En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Grandes y poderosas empresas dedicadas al mundo del petróleo y los combustibles fósiles han gastado en los últimos 3 años más de 1.000 millones de euros en promocionar energías perjudiciales para el planeta. Según un informe británico que se acaba de dar a conocer, estas empresas han incrementado sus esfuerzos en promocionar lo que mata al planeta, pero que a ellos, eso sí, les da más ingresos. Además, han reducido sus inversiones en aquellos productos que son buenos para la naturaleza. Así se escribe El Mundo, y aunque no lo veamos, en las sociedades parece que apoyan eso, aunque no conscientemente, pero se les reducen impuestos y esas cosas. Evidentemente, promocionar lo que mata es promocionar aquello que a ellos les da más en dinero. De todas formas, uno empieza a pensar que hay gente que disfruta de dañar, que se ha convertido en un vicio que no tiene castigo social, sino que se fomenta el veneno y se dicen cosas buenas de quienes hacen eso. Es un luchador, es un inteligente, es muy majo y además sonríen las fotos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Hoy, excepcionalmente, estaremos hasta las 5 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, con todos vosotros de 1 a 5 de la madrugada. Con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Los contenidos estos. Necesito oír cosas bonitas, pues vamos a escuchar un poquito más de esta música. En una noche en La Rosa de los Vientos, en la que tenemos tertulia Zona Cero, La Rosa de los Vientos, como siempre, con una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carballal, con Miguel Pedrero y Juanjo Sánchez Oro, que nos contarán, entre otras cosas, en las siguientes. Nos contarán que se ha descubierto un nuevo Homo sapiens, una nueva pieza en el puzzle de la evolución humana. Lo que pasó es más complicado saberlo. Se llama Homo luzonensis. Así es este nuevo personaje, este nuevo eslabón perdido que nos ha perdido aún más. Y también vamos a hablar de Noruega, porque allí han ocurrido unos extraños hechos, unos extraños avistamientos, unas extrañas luces que eran hoy. Os vamos a proponer diferentes hipótesis y os vamos a contar lo ocurrido. Vamos a hablar también del caso de unos científicos chinos que han llevado a cabo un experimento. Han puesto genes humanos en simios que se han vuelto, a partir de entonces, más inteligentes. ¿Es un ensayo ético? Nos lo preguntamos y también nos preguntamos qué significa este estudio. Os vamos a hablar de un rico que ha visto la luz, un rico que ha descubierto por iluminación que el problema de todo es el dinero. Pero lo importante es un rico, uno de los inversores más importantes del planeta, ahora sabremos quién es, que ha dicho que el sistema actual que tenemos es el infierno. Con También os vamos a hablar de quienes vendrán al infierno, los hijos de los robots. También Laura Facolara en los ecos del pasado nos hablará de distorsiones espaciotemporales, de personas que han tenido experiencias que hacen pensar en la existencia de viajes en el tiempo. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos contará la vida de Rosario Pi, la primera directora de cine sonoro. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, que nos hablará de tecnología e investigación en el futuro en el mundo de la salud. Insistimos en ese dato que os comentábamos. Hoy vamos a estar entre 1:30 y 5 de la madrugada. Comienza la Semana Santa y como todas las Semanas Santas, bueno, pues eso dicen, aunque fuera Navidad, nos hacemos un regalo y os hacemos un regalo a todos vosotros. Una hora más de programa, una hora más en la que podremos hablar de creencias, de enigmas arqueológicos, con una persona que conoce a la perfección este asunto, que es fantástico. Lo vais a descubrir, a José Luis Cardero. Y el reloj dice que son la 1:39. Comenzamos. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. Con Mado Martínez, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, hola bella. También con Manuel Carvellal. No te voy a decir buenas noches. Dime buenas tardes. Buenas tardes. Buenas mañanas. O buenos días. Oye, que tú, ayer ya está en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Le dedicamos mucho tiempo a Julian Assange, mucho tiempo a Wikileaks, y tú también lo has hecho, ¿eh? Sí, yo soy de los tontolabas, que se creyó de que había ahí una bomba informativa y me tiré toda la noche. No, bomba informativa había, ¿no? Y revisando archivos como un cretino. Y decir, a mí esto me suena, yo esto ya lo he visto. Claro, ya lo había visto. Y has descubierto que lo pusieron todos los informes y toda la información que sacó Wikileaks, pero es mucha más información de la que nos creemos y que tuvo repercusión. Es que porque ha habido muchas cosas y de miles de documentos. Claro, es que nadie se ha leído todo lo que ha filtrado. Ni Wikileaks. Ellos, ni Julian Assange. Probablemente. Entonces, cada vez que te metes ahí a hacer un repaso, pues está bien porque descubres cosas que no, que no habías visto antes o de las que no eras consciente, y hay muchas cosas interesantes sobre la Iglesia de la Cienciología, sobre grupos sectarios, sobre conspiración, pero sobre ovnis y sobre Castaneda ya te puedo decir que no hay ni una palabra. Y Juan José Cezoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. También te escuchamos ayer y ya se puede escuchar en www.ondacero.es, en la página web, hablando sobre Jesucristo, sobre el origen del cristianismo, el origen de lo que tenemos ahora mismo. Comenzar la Semana Santa, que era entonces la Pascua. Claro, el triunfo del cristianismo, que para mí, ya digo, es una de las etapas quizás más intrigantes, que casi más que la propia figura de Jesús, porque siempre creo que nos quedamos un poco en el bucle de la figura, y todo lo que ocurre después es francamente interesante y además tuvo una evolución muy errática. Podrían haber sido las cosas de una manera muy distinta, ¿no? O siendo Jesús quien pensamos que es, podría haberse quedado en una anécdota, una página perdida de la historia. Y tenemos también con nosotros a Miguel Pedrero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, nos vas a hablar, entre otras cosas, de ese millonario que ha visto la luz, ha tenido una iluminación y ha descubierto lo que todos sufrimos por su culpa. Bueno, lo que plantea es... Por la culpa de los suyos, entre ellos él. Bueno, lo que plantea es tremendamente interesante, y lo bueno es que viene de alguien que no es un marginal del sistema, sino que es el, el líder de uno de los más importantes fondos de inversión del mundo. Hoy vamos a conocer algo más sobre eso, pero indiscutiblemente ha sido una de las noticias de la semana, una semana en la que por primera vez hemos conocido una fotografía de un agujero negro. Ha sido una noticia importantísima, porque todo el mundo que ha visto esa imagen, esa fotografía, dice, hombre, un agujero negro, se sabe a la perfección. Nos la pueden haber colado como quieran, pero bueno, que lo importante... ¿Qué opinarán los de la Tierra plana de la foto del agujero negro? Imagínate. Y de la expedición de Greenpeace, que ha comenzado hace muy pocas horas, que va de polo a polo, que necesita la esfericidad de la Tierra... ¿Se van a caer? Sí, sí. Cuando lleguen al borde, ¿qué pasa? Pues oye, como todos los bordes, a caerse a... Pues mira, te podíamos haber mandado a ti el barco. Conectamos con ellos y que nos lo cuenten, a ver qué se encuentran. Los de la Tierra plana pensarán que el agujero negro es blanco. No sé, para llevar la contraria. Homo luzonensis, así se llama esta nueva especie humana que se ha encontrado en una isla en Filipinas. La isla precisamente se llama así, Luzo, la isla de Luzo, en la cueva de Callao, una cueva con un nombre muy español, muy madrileño, que lo identificamos y que tiene mucho que ver con el pasado y con la historia. En la cueva de Callao, en esta isla, apartada en Filipinas, han encontrado los restos de lo que ya se ha determinado que es una nueva especie humana. Una nueva especie humana, bueno, muchas preguntas, pero como el hombre de flores, también eran chiquitines, ¿eh? Sí, sí, y esto se lo tenían callado. Hasta ahora porque, pero es un no parar. A mí esto me encanta. Domingo de pasión. Sí. A mí esto me encanta porque, salvo Mado, que es la más jovencita, yo creo que todos estudiamos, bueno, quizá Miguel, no lo sé, todos estudiamos en el colegio aquello de que la línea de la evolución era una recta uniforme, que iban pasando los ciclos, que si el Australopithecus, el Neanderthalensis, el Erectus, el Sapiens, etcétera, pero de un tiempo a esta parte, pues los pobres paleontólogos se vuelven locos intentando encajar el puzzle para hacerlo coherente, hasta que empiezan a aparecer piezas y piezas y piezas que no solo no encajan en el puzzle, sino que forman parte de otro puzzle distinto. Y hasta ahora llevábamos cinco líneas evolutivas de nuestros antepasados paralelas. Cuando en principio hace no tantos años se creía que eran, eran dos, y estaba aceptado, bueno, relativamente, ¿no? Nosotros, los Homo sapiens, el hombre cromañón, y los neandertales. Y esas dos líneas eran las fundamentales. Tú imagínate que Darwin levantase la cabeza, iba a flipar. Sí. Es decir, pero bueno, ¿pero esto qué es? No se puede dejar solos. Pero más complicado lo tenían todas las opciones o las teorías o las hipótesis que planteaban todas las iglesias creacionistas del mundo. Porque para ellos Dios interviene creando al hombre, al homínido, al humano, a su imagen y semejanza. Claro, ahora ya no sabemos cuál de las seis humanidades es la que está hecha imagen y semejanza de Dios, dónde la creó, cuándo, en qué momento interviene, porque, como decía, hasta ahora existían más o menos aceptadas la línea de los neandertales, los denisovanos, esos pequeños hobbits de flores, el Erectus y el Sapiens. Y ahora, según esta información, tenemos que enfrentarnos a una sexta humanidad, a una sexta línea evolutiva. En un artículo del País usaban una frase que me ha llamado mucho la atención. Decía, cada uno de estas líneas evolutivas representó un experimento evolutivo más o menos exitoso. Este experimento evolutivo es muy sugerente. Pero lo que ocurrió en concreto es que en esta cueva de Callao, en Filipinas, se descubrieron 13 huesos y dientes que no pertenecen a ninguna de las humanidades conocidas hasta ahora, que se han datado en 67.000 años de antigüedad en la isla de Luzón. Por eso, de ahí el nombre de Homo luzonensis. no es posible por el momento, porque habrá más descubrimientos seguramente en un futuro cercano, no es posible saber cómo era su aspecto, cómo era su rostro, porque no hay fragmentos del cráneo entre esos huesos. Tampoco hay huesos de dedos, de pies y algunos dientes. Y algunos dientes muy pequeñitos. Para... Claro, hay, por ejemplo, un fragmento de fémur, pero que está partido, que no está completo, por lo tanto no pueden aventurar cuál era la estatura, más o menos, de esos individuos. Y que no pueden construirlo completo. Exactamente, son muy poquitas piezas, pero por los dos premolares y los tres molares que sí se han encontrado, sugieren que podía tener un aspecto más o menos similar al Homo floresiensis, a ese pequeño hobbit de la isla de Flores. Pero esto plantea muchas historias, una serie de enigmas realmente complejos. El primero, ¿cómo llegaron hasta allí? Porque según las investigaciones científicas, la isla de Luzón hace por lo menos 2,5 millones de años que es una isla, que está rodeada de agua. Por lo tanto, o habían desarrollado un sistema de navegación o llegaron antes. Lo mismo que pasa en la isla de Flores. Que el también... enigma es parecido. Claro. Y se plantea un enigma parecido porque no se sabe de qué descienden. Se cree que del Homo erectus, por un parecido y por una lógica. Suponiendo pero ¿cómo que llegaron allí? Algo, claro. ¿Cómo llegaron hasta ahí? Porque evidentemente tuvo que ser por mar, tuvo que ser por navegación. La navegación está vinculado a seres inteligentes, ¿no? Ya se había encontrado en un valle cercano a esta cueva filipina, en el valle de Cagayán, herramientas que delatan la presencia de homínidos, pero hace por lo menos 700.000 años. O sea, nos estamos yendo todavía más atrás en el tiempo. Así que hasta ahora, digamos que la comunidad científica oficial, convencional, está barajando tres posibles explicaciones. La más plausible es que esta especie descienda del Homo erectus, el primer homínido que salió de África y que pobló Asia hace casi 2 millones de años. Seguimos con el mismo problema de cómo habrían llegado hasta allí. La segunda opción es que esta especie de nueva humanidad provenga de una oleada que salió de África antes que el erectus, posiblemente los Australopithecus, aunque tampoco hay fósiles por el momento para sostener esta hipótesis. Pero hay un investigador bastante polémico, un paleoantropólogo estadounidense, Eric Trinkaus, que ya en su día alarmó cuando hizo una valoración. Ojo, Trinkaus es polémico, sí, efectivamente, claro. Es polémico, pero todo lo que ha dicho, el tiempo ha demostrado que es verdad. Porque casi todo lo que sabemos sobre el pasado de la especie humana, de las especies humanas, casi todo lo que está aceptado a partir de sus comentarios. Es importante saberlo. Ya lo hizo en su día con el hombre de Flores, sugiriendo la posibilidad de un nuevo paradigma, de que hubiese surgido ahí esa humanidad alternativa, que fuese fruto de malformaciones. Claro, él plantea que en una isla probablemente hay muchos más problemas de endogamia, de que eso genere una evolución con más problemática, digamos, ¿no? Con malformaciones genéticas. Pero los hechos es que nos enfrentamos a un nuevo enigma y a una nueva revisión de los libros de texto, que no será la última, probablemente. Y a medida que avancen las excavaciones se encontrarán probablemente más elementos que permitan reconstruir con más claridad a este personaje. Pero a mí no me extrañará nada que dentro de unos años volvamos a plantearnos que haya surgido otra humanidad en otro lugar, con lo cual lo de la intervención de Dios ya es un poco más complicado, ¿no? Salvo que haya cinco, ¿no? Claro, bueno, sí. Uno por cada especie. El panteón ahí de Odín, sí, y sí. Todos sus... ¿Tú de quién eres descendiente? ¿A ti quién te hizo? Claro, es que... Si Loki, vamos, el está. Dios denisovano, de los denisovanos, tenemos un problema. Es que sería ruso. Porque está en Rusia, en el antiguo Balbús. Sería un dios chamánico. No se lo digas a Putin, que rápidamente se lo apropia. Claro. Historiador, Juan José Chezoro, ¿qué piensas? Pues no sé, yo me quedo un poco de momento que creo que tendremos más descubrimientos porque tampoco se ha excavado tanto Asia como ha ocurrido con el resto de Europa, con la zona más de nuestro entorno, con lo que ha sido sobre todo África, que como era la cuna de la humanidad, pues ha sido donde más recursos han invertido para, y además ha habido toda esta franja del Rift, ha sido muy productiva en hallazgos, entonces bueno, y también allí estuvo la colonización, entonces bueno, ha ayudado mucho a aumentar mucho el registro fósil de la humanidad en esas zonas, así que ahora que se empieza a explorar mucho más Asia, pues tendremos más descubrimientos. Llama un poco la atención el tema este de la estatura, porque bueno, podría explicarse quizás porque tanto en el caso del hombre de flores como este en la isla de Luzón, al ser precisamente islas, el hecho de que un ser humano tenga más baja estatura también se supone que consume menos recursos, necesita menos energía para vivir. Entonces, al estar en una isla, 1,50 se dice que podía medir, ¿no? Claro, creo que el hombre de flores estaba en torno a 1,20, sí, sí, así, me parece, ¿no? Aunque bueno, como solo tenemos en la mayoría de los casos un espécimen, claro, pues no sabes si precisamente claro, si es la norma o es la excepción y tal, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que si eso es así, se podría explicar, si esa realmente es la pauta de la altura que tienen estos seres, nos podemos encontrar con eso, con que al ser en el entorno de una isla, pues se han adaptado mejor a un donde no hay tanta variedad de recursos y por lo tanto esa estatura ahí le supone una ventaja adaptativa. En otros entornos de otro tipo, ser más alto pues te hace incluso pues eso, que puedas sobrevivir mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí, que iremos a más y luego también es bueno de pensarlo desde el punto de vista de la ciencia. Quiero decir, por muchas veces que se habla de la ciencia ortodoxa y oficial, pues está abierta que hay nuevos hallazgos y los trata de encajar como puede, ¿no? Luego ya hay un poco el gusto de determinados paleoantropólogos que tiendan más a una línea única o más o menos, o dos líneas con muchas bifurcaciones, o esta posibilidad que se abre ahora de que realmente haya ensayos y como autónomos que van saliendo esos nuevos especímenes y tal, y luego pues no consiguen consolidarse en el tiempo, que es otra especie de ahí de evolución múltiple. No, que según lo que leía hoy en diversos periódicos hay un pequeño conflicto, ¿no?, entre diferentes especialistas, y es el misterio respecto a cómo llegaron a la isla, ¿no? Y hay quien defiende que quizás podrían ser capaces de construir algún tipo de embarcación muy primitiva, y hay quien defiende que en realidad lo que no hicieron más que asirse o utilizar pues una serie de hojarascas y ramas que pululaban por ahí, y gracias a eso pues consiguieron llegar a la isla, ¿no? Es decir, hay esa polémica entre los que defienden que de alguna manera fueron capaces de crear algún tipo de embarcación y los que defienden que en realidad más bien se lanzaron a las aguas y utilizaron ramajes y hojarasca para llegar a la isla. Luego aquí, por lo que han comentado, yo no sé si lo ha dicho Manuel también, que no se ha encontrado el ADN, no se ha podido recuperar el ADN. Entonces, claro, no hay análisis de ADN porque no son suficientes los restos o no estaban suficientemente bien conservados. Claro, entonces, como ya estaría degradado, es una pena porque con ese ADN sí que se puede rastrear un poco ciertos vínculos biológicos con otras especies del entorno. Y ahí está un poco la duda, que sí que lo decía Manuel muy bien, ¿no? Esos primeros restos que aparecen en la isla de 700.000 años, pero claro, no sabemos si este nuevo hallazgo es una evolución de esa primera presencia de seres, de homínidos allí, hace 700.000 años, que ha ido evolucionando autónomamente en función del entorno en el que se ha desarrollado, o es una nueva oleada de seres la que llega allí y evoluciona de una manera distinta. Mado Martínez, antropóloga, ¿qué opinas? Opino que la clasificación de una nueva especie siempre es polémica y vamos a tirarnos muchos años discutiendo. O sea, eso no lo van a debatir de hoy a mañana los antropólogos. Y a pesar de que soy la más jovencita, mi manual de antropología, tengo un manual que se llama Hijos del Tiempo, que era donde estudiamos la clasificación de los homínidos. Ya está desfasado, pero desde hace muchos años. Precisamente porque no dejamos de encontrar pues nuevos restos, nuevos hallazgos. Y eso teniendo en cuenta que la mayoría de territorios interesantes para excavar desde el punto de vista antropológico están vetados pues por la situación política del país. O sea, es prácticamente imposible ir allí y de repente pues iniciar un proyecto de excavación, ¿no? Habrá más porque precisamente en Filipinas, en Malasia y en las islas Andamán, donde la población actual, hablo de la población actual, es de una estatura muy baja, no suelen pasar el metro y medio de estatura, pues según los estudios genéticos que se han hecho allí, concretamente en la etnia de los Jarawa de Andamán, tiene un 1% de ADN sin identificar, que parece que pertenece a otra especie de Homo, fruto de un cruce hace miles de años. Sí. O sea que hay evidencias, más, ¿no? Hay posibilidades de que aparezcan restos que certifican eso, porque es como la teoría de la relatividad. O sea, ya está formulada, ahora hace falta encontrar pruebas. Claro, a mí me encantará la relatividad se encontraron. ¿Cómo arreglan los teólogos esto? Sí. Porque, hombre, lo de la Torre de Babel, lo de las lenguas y tal, pues más o menos está apañado. Pero ya lo del Jardín del Edén, como no tuviese franquicias por medio mundo, no sé cómo vamos a explicar teológicamente la creación, los creacionistas cada vez Más lo peor del caso que atrufa una. Porque no, eso sí está claro también. Lo peor, estos tenían alma o no tenían alma. Estos tenían Sodan y Eva. Pero hay una cosa, más complicada. Porque, a ver, la Iglesia hoy en día, ya desde que has hecho la revisión teológica, te acepta, bueno, hablo de la Iglesia, pero bueno, habría que ver otros credos, pero te acepta que Adán y Eva es un cuento. Es decir, es una fábula, eso lo tienen muy claro. Pero claro, el problema está en que lo que es el pecado original y la venida de Jesús es para liberarnos de esa primera culpa que cometieron Adán y Eva. Entonces, si no existen, ¿para qué vino? Y entonces, claro, al final queda ahí todo ese tema de esa caída del ser humano, queda absolutamente nebuloso y no te saben dar una respuesta. Pero a ver, ¿cómo explicamos toda esa teología posterior? No sé, es un poco raro. Claro, poco no, raro. Puedes elucubrar porque el fundamento que es el pilar del sacrificio de Jesús en la cruz es ese, es para redimirnos de esa culpa. Si pudieras excavar, si te dieran permiso para excavar, Mado, ¿dónde irías a buscar? Que queda nada, para el boletín. Pues yo creo que muchos puntos de África que todavía son muy interesantes y que todavía no se han terminado de excavar. Sí, cuando se empezó a excavar en España empezaron a aparecer restos muy importantes en Atapuerca, en Orce, Murcia, en diferentes sitios. Allá donde se excava se encuentran cosas. Almadía Rosa Ventos es nuestra etiqueta en Twitter. Joaquín Valero nos manda una imagen, una reproducción de ese agujero negro que se ha fotografiado y se ha conocido por primera vez esta semana. Y dice, hablamos esta noche de agujeros negros, porque para agujeros negros, mi hipoteca. ¿Sabes a qué se parece el agujero negro? Al del Señor de los Anillos, al del ojo. Es muy parecido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en Onda Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, Almadía Rosa Ventos, en nuestro hashtag en Twitter. Nos dice Lorena, los finlandeses hablando, a propósito de lo que comentamos en las noticias, los finlandeses hablando del cambio climático y aquí pujando por ver quién dice la burrada más grande. Y Lady Malaka nos señala, a propósito de esa fotografía, la primera del agujero negro, es cierto que el ojo de Sauron nos vigila desde Mordor. Uh-huh. Lo ha comentado mucha gente. Yo, evidentemente, como no tengo ni idea qué es eso del Señor de los Anillos, o sea, sí sé lo que es, pero ni lo he visto, ni lo he leído, ni lo veré. Sí, ni el joyero que vive debajo de tu casa. Vale, es ese señor de los Anillos. Y de las sortijas también. ¿Eso existe todavía? ¿Las sortijas? Sí. Pues no sé, hace tiempo que no voy a la joyería, está bajo tu casa. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, pero lo ha comentado mucha gente. Es cierto que ese comentario, lo he oído en muchas ocasiones, pues se parecerá, pero no sé cómo se puede parecer a alguien un agujero negro, pero bueno. No, hombre, es que lo del Señor de los Anillos no es alguien, es algo. Un poco de cultura cinematográfica, eso decía Escribano y te va a tirar de las orejas, vale, sí. Por ignorante. No, me felicitará por que no me importe nada el Señor de los Anillos. A mí lo que más me gusta de este descubrimiento... Me extraña que no sepas el lado oscuro de Mordor. Me extraña muchísimo. A mí lo que me gusta más de este descubrimiento es que todo el desarrollo de logaritmos y de las ecuaciones es de una mujer, que es la que consiguió que se llevase adelante esa primera imagen de un agujero negro, que es una monstruosidad. Pero, ojo, también que pensamos que... han accionado la fotografía, el objetivo. No es una fotografía real, es una recreación de cómo sería fotográficamente. También es importante. Es una fotografía válida, pero no es una fotografía, es lo que se ve, no es lo que entra en el objetivo. Un teleobjetivo muy gordo, sí, porque sí, está sí. Un poquito a desmano. agujero negro o agujero blanco, dicen algunos, ¿eh? Pero los agujeros negros no decían que era una masa oscura que se tragaba todo y que nadie lo veía. Pero lo que tú ves ahí es... No, porque tú ahí lo que ves es el borde. O sea, hay una, en el agujero negro hay una cosa que se llama el horizonte de sucesos. ¿Qué me has dicho? Que es el punto, es como se llama así, es el punto a partir del cual ya todo lo que pasa por ese horizonte ya no vuelve, ¿no? Sería la luz cuando absorbe. Pero mientras estás en ese borde y va pasando materia, van pasando estrellas, lo que sea, van dejando parte de masa, y esa masa sí que está activada y es lo que permite que luego la puedas ver. Es otro Juanjo, se ve un plasma, ahí lo que se ve es el plasma cósmico. Otro Juanjo nos dice con Villarrosa Vientos a propósito de eso que comentaba Manuel, y ahora qué hacemos, porque hay seis homínidos, seis ancestros, seis dioses, seis historias entre Dan y Eva, y siguen apareciendo. Y nos comenta Juanjo en Twitter: hay más religiones que la católica en el mundo. Carl Sagan decía que el hinduismo, que digamos que sería un poco la que afecta esto, ¿no? Es la que más encaja en la cronología actual. Cansinos con el anticatolicismo, nos dice. ¡Mado! Bueno. Vamos a hablar de chinos. Vale. Hablando que estamos hablando de chiquitines, pues eso, pero estos científicos lo que han hecho es colocar genes humanos a simios. Sí, pero fíjate que todo lo que estamos hablando esta noche y todo lo que estás comentando tú ahora, a mí me surge una pregunta. ¿Vamos a poner a Dios o vamos a poner a los extraterrestres y esas teorías que dicen que los seres humanos somos un producto de la creación de los extraterrestres y de la ingeniería genética, ¿no? Y esa otra teoría de los que creen en la Biblia y en Dios, de que Dios creó a todo ser vivo que habita en este planeta. La pregunta que yo os quiero hacer es... ¿Hicieron bien esos extraterrestres, supuestamente, si nos crearon, al crearnos a nosotros, a la especie humana? ¿Hizo bien Dios? ¿Hicieron bien los extraterrestres? Para algunos casos y para otros, muchísimos no. Yo se lo agradezco, porque gracias a eso estoy aquí. ¿Sí, no? Entonces, ¿fue ético? Por lo menos... La pregunta es, ¿fue ético que lo hicieran? ¿Crearnos, experimentar con nosotros, crearnos? ¿Fue ético? Hombre, según la astroarqueología, que es la que defiende la teoría de la creación... Digo que tuvieran, ¿no? Sí, para esa hipótesis, nosotros somos lo mismo que los cobayas en un laboratorio médico. O sea, no hay ninguna animadversión. No es que el científico quiera hacerle perrerías al cobaya. ¡Ay, sufre, sufre! No, no. Lo más que tiene que experimentar con él para desarrollar nuevos fármacos. Y ni eso, cuando se han domesticado un montón de especies, hemos hecho lo mismo. También, sí. Otra cosa es las teorías un poco más audaces, como las de Salvador Freixedo, de Bigay, que sugieren que somos una granja. Sí. Ya no seríamos tanto un laboratorio experimental, sino que nos crearon para utilizarnos. Esa es la frase que utilizaba completamente. Pero desde luego la pregunta que ha hecho Mado, la verdad que la contestación no es fácil. No es fácil. No es nada fácil y la verdad que te lleva a reflexiones muy profundas. Porque, claro. Porque ya no solamente si consideramos que no es ético... Bueno, podemos hablar de extraterrestres, pero también podemos hablar de Dios, ¿no? ¿Es ético que Dios nos haya creado? ¿Es Exacto. ético que Dios haya creado la vida en el universo, que a su vez haya dado lugar a una serie de entidades biológicas que en muchas ocasiones sufren y mucho en este universo? Eso bueno. A mí me está recordando, Miguel, perdona, ese argumento al de ese chaval que ha demandado a sus padres por haberlo tenido, porque él no había pedido nacer. No creo que tenga mucho sentido. Se supone, bueno, primero que Dios no creo que tenga nada que ver con esto, pero bueno, según la evolución de las creencias, claro, nuestros abuelos, no hay nada que nos haga pensar en ello, porque todas los descubrimientos científicos que se están dando como estos, ¿cómo demonios encajas aquí? La historia de las creencias religiosas es lógica y es coherente con el nivel de información que había en una época y con las preguntas que se hacían. Yo siempre pongo el ejemplo que me encanta del arco iris, porque el arco iris es una figura que aparece reseñada en prácticamente todos los libros religiosos. En el Génesis, se refieren, creo que es en el libro de Jueces, se refieren al arco iris como la señal del pacto de Dios de Jehová con los hombres. Aparece en el Corán, aparece en la literatura vikinga, escandinava, en un montón de tradiciones. Y claro, es un fenómeno natural que todos los pueblos de todos los tiempos veían en el cielo, pero no sabían explicar. Pero no tú me estás hablando... Entonces, luego debatimos y filosofamos. Vale, primero vamos a conocer un poquito este experimento ético o no, pero pues del que nos hablaba de la lengua y claro, sí, ya sí, claro. Bueno, la culpa es mía porque sí, quería saber un poco qué opinabais porque esta noticia que os voy a contar desata esta polémica sobre lo ético y lo que no es ético, ¿vale? ¿Vosotros os acordáis de la película El planeta de los simios y todo? Bueno, Bruno a lo mejor no. Pero todas esas teorías que dicen, bueno, también que los seres humanos somos producto de ingeniería genética llevada a cabo por extraterrestres, o que Dios nos creó, etcétera. Bueno, pues ahora mismo los extraterrestres o Dios somos nosotros. Bueno, nosotros no. Unos científicos chinos que han implantado genes del cerebro humano en unos monos. 5 o 11, ahora mismo no me acuerdo. Y que además los ha hecho más inteligentes, entre comillas. Como os podéis imaginar, estas cosas solo pasan en China, porque hacer algo así en Europa, por ejemplo, un experimento de este tipo, ahora mismo sería impensable, pero absolutamente impensable, y en Estados Unidos también. Y en China también, no os creáis, hay controles, pero se los saltan y a veces violan la ley o los hacen en secretos, como esa, bueno, como esos bebés editados genéticamente que bueno, que un científico chino anunció también que había creado. Y es que el dilema, ¿no? Y la polémica ética que se ha montado no es pequeña, y ahora mismo vais a saber por qué. Pero bueno, primero dejadme que os cuente un poco en qué ha consistido este experimento. ¿Quién lo ha hecho? Bueno, pues lo han hecho en el Instituto de Zoología de Kunming, en China. Lo han publicado los resultados en el Mid Technology Review, que es la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por si alguien quiere consultar el estudio original, leerlo, etcétera. ¿Y en qué ha consistido? ¿Cuál era el objetivo, el objeto de esta investigación? Ellos lo que querían era, bueno, un objetivo, conseguir un objetivo tan aparentemente inocente y válido, bajo mi punto de vista, como examinar la base genética del cerebro humano y la evolución de la cognición humana. Ahora bien, ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues lo han hecho implantando el MCPH1, que bueno, que esto es un nombre que es el nombre de un gen, que creen que juega un papel importante en el desarrollo del cerebro humano, en los cerebros de 11 macacos, 11, no eran 5, eran 11. Y bueno, en el momento en el que ellos hacen eso, estos macacos ya son transgénicos, y el resultado ha sido que tenían una mejor memoria a corto plazo, y además su cerebro tenía un patrón de desarrollo más lento. Es decir, es que hasta cambiaba el patrón de desarrollo. Tenía un patrón de desarrollo más lento. ¿Qué quiere decir eso? Que se desarrollaba con lentitud como el nuestro, como el del ser humano, como el de los Homo sapiens. Claro, es que precisamente sobre eso parece muy extraño decirlo, pero es que es uno de los fundamentos de por qué somos los reyes del planeta. Tenemos un proceso de crecimiento rápido. Nuestra infancia es larga. La adolescencia es larga. Todo eso es un fundamento importante para que seamos los más importantes de la evolución. Exacto. El resto de mamíferos, por claro, ejemplo, nada más nacer ya están a cuatro patas, sí, es verdad, están desarrollados. Es verdad. Sí, sí. Las mujeres no. Las mujeres no terminamos de gestar a nuestras crías dentro de nuestro vientre porque no podrían salir. Porque el canal del parto, desde que andamos a dos piernas, ya no a dos patas, es más estrecho. Y al mismo tiempo el cerebro fue evolucionando para hacerse más grande. Entonces por ahí no habría forma humana de que saliera nuestro bebé. Nuestro bebé tiene que terminar de formarse y desarrollar su cerebro fuera de nuestro útero una vez que ya ha nacido. Y lleva mucho tiempo y eso es lo que hace que el ser humano sea tan dependiente de sus progenitores, ¿no? Y además hay algunas teorías que incluso se dicen que bueno, pues es uno de los motivos por los que tenemos que estar siempre las mujeres tan pegadas por la lactancia, ¿no? Por esa necesidad que tienen nuestras crías de nuestra para terminar de desarrollarse. La cuestión, dejando a un lado estas teorías e historias que nos desvían del tema. Polémica occidental de las gordas. Se ha armado una inmensa. Jacqueline Glover, que es bioeticista de la Universidad de Colorado, dice, palabras textuales, dice, uno piensa en el planeta de los simios inmediatamente. Humanizarlos es causar daño. ¿dónde vivirían y qué harían estas nuevas especies si las creamos? Humanizarlos es causar daño. Ya lo que quiere decir, y de lo que está hablando, es que no se puede crear un ser que no pueda tener una vida significativa en ningún contexto humano, si los vas a humanizar, ¿no? Porque, bueno, eso plantearía ya una historia muy fuerte. Sin embargo, los científicos chinos no quieren parar aquí. Ahora han empezado a trabajar, estos mismos científicos, con otro gen, el SRGAP2C, que se originó hace 2 millones de años, en el momento en el que los Australopithecus dejaban la sabana africana a los primeros Homo sapiens, ¿no? Ese gen está considerado por los antropólogos como el interruptor de la humanidad. Y es muy fuerte, porque es posible que a partir de ahora, a pesar del escándalo occidental, a ver, por este hecho que de nosotros, por ser más mojigatos o más precavidos en estos temas, según se mire, nos vayamos a encontrar con más experimentos de este tipo. Estamos en cualquier caso ante el auge científico de China, que está disparándose y va a seguir disparándose en este tipo de experimentos polémicos, porque a pesar de estos controles, entre comillas, pues se han manipulado genéticamente bebés en secreto y violando la ley, se han inyectado células de fetos abortados en el cerebro de personas para experimentar en la curación de tratamientos de enfermedades incurables hasta ahora, como la esclerosis y la parálisis, y incluso se está investigando el tema de los trasplantes de cabeza. Ellos pues tienen dinero, son modelo de crecimiento económico y, bueno, pues un paraíso para investigadores de todo el mundo del planeta, ¿no? En China hay un 30% más de laboratorios que en cualquier otra parte del mundo, aunque seguro que alguien me dice, sí, también hay más habitantes que en cualquier otra parte, chica. Pues es verdad. Y algunos científicos españoles se forman en Estados Unidos y luego se van a investigar a China. Pero es un tema delicado y polémico. Yo, si fuera legisladora, lo tendría muy duro. No legislaría nunca, porque me estaría toda la vida divagando. ¿Será? ¿No será? ¿Pero es bueno? ¿Pero es malo? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Por eso se planteaba esa pregunta al principio. Si a vosotros os hubieran creado los extraterrestres o Dios u otra especie, ¿estaríais contentos? Porque a lo mejor... Entonces... Yo estaría contento porque podría discutir con alguien. Pero si a ti, tú discutes, siempre sí, cuando te sí. Hagan a dos para discutir, ¿no? Claro. De todas formas, yo recuerdo... ¿Por qué has hecho eso? No. Claro, yo estaría contento si pudiese preguntarle. Claro, al creador, claro, un poco como los replicantes. No, y depende de las condiciones de vida que tengas también, ¿no? Pero yo recuerdo en su momento que se planteaba la posibilidad en una película de recuperar el ADN de un neandertal y meterlo en la sociedad de ahora, en la vida de ahora. Entonces, claro, ¿cómo confluye eso? Igual que antes comentaba Amado, si se consigue una nueva especie, si siguen con este proyecto y lo siguen pues mejorando entre simio un poco humanizado, pues imaginaros también si se llegara a conseguir que naciera, ¿no?, de esa especie de ese ADN del neandertal en un humano actual, ¿cómo se adaptaría? Sería un choque tremendo. A ver, yo lo que veo aquí, bueno, es que son dos cosas. Una sería el experimento, que sobre el papel puede ser interesante, porque lo que ellos están tratando de averiguar es cómo se produjo ese salto cognitivo en la evolución de nuestra especie. Entonces, claro, entiende el objetivo que, es muy válido, ¿eh? Claro, no, pero bueno, pero yo no sé si luego la ejecución tiene mucho sentido, por lo que voy a decir. Es decir, la idea es, bueno, en un momento dado nosotros debimos sufrir una especie de mutación, bueno, nuestros ancestros, cuando estaban en los árboles, por simplificarlo mucho, sufren una mutación, les afecta cerebralmente, adquieren mayor capacidad cognitiva y se van a desenvolver mejor supuestamente en el entorno. Entonces, ¿cómo podemos reproducir ese cambio a partir no solamente de la teoría o de analizar fósiles, sino en un entorno experimental con criaturas que se parezcan a nosotros? Pero claro, lo están aplicando un simio que no es ese ancestro que nosotros tuvimos. Nosotros compartimos un ancestro, un antepasado común con los simios, pero no es el simio que ahora mismo está ahí. Entonces, esa modificación genética que le están aplicando, a partir además de sapiens modernos, de genética también bastante moderna, no está reproduciendo realmente esas condiciones originales. O sea, que te dará una tipo de evidencia de una evolución cognitiva, pero aplicada a una especie nueva y no a ese momento tan remoto, ¿no? Entonces, por eso digo que yo no creo que resuelvan realmente la hipótesis, por lo menos con la que han justificado este experimento. Y luego el tema de lo ético o no ético, evidentemente depende de los derechos que nosotros atribuyamos a los animales. Nosotros a una ameba le podemos hacer lo que nos dé la gana. Con la mayoría de los animales que nosotros tenemos domésticos, antiguamente eran salvajes, hemos estado aplicando técnicas genéticas, lo que pasa que no con técnicas de laboratorio, sino con cruces. Y todas las especies que tenemos en nuestro entorno, hasta el toro bravo, tiene poco de bravo, porque ha sido a través de modificación de cruces como estamos creando la especie realmente, ¿no? O sea, que eso lo hemos estado haciendo siempre. Y los injertos en agricultura, que son. Exacto, por eso digo, o sea, que esa manipulación del entorno la llevamos haciendo siempre. Esto lo que pasa, que es mucho más descarado, y en la medida en que la criatura, el ser vivo, se parece más a nosotros, como es en el caso de los simios, está el proyecto también, ¿os acordáis? Gran Simio, que empezó a hacer todo el tema este de los derechos, pues claro, parece que nos estamos reconociendo más entre iguales, porque y nos cuesta más hacerlo, ¿no? Gran hacer parte esa de los simios, los grandes primates, son homo exactamente igual que nosotros. Pero es en la medida en que nosotros queramos verlo así. Porque hasta hace 200 años había parte de nuestra especie que no la reconocíamos como un igual, que eran los esclavos, eran los negros, o sea, que está en la capacidad que nosotros tengamos de atribuir, y eso es un acto también mental, es un acto cognitivo, el atribuir a otro que sea semejante a nosotros o no. O si tuvieran los judíos en eso, el mundo se basa, nazi, eran cosas, eran ratas, ¿no? En eso se basa el movimiento animalista, claro. Precisamente esa es la justificación, es decir, que hasta no hace tanto, tú lo acabas de comentar, no teníamos en cuenta como seres humanos a otros miembros de nuestra especie. En este caso estamos hablando, pues, de las personas de raza negra, ¿no? Y estamos hablando de antes de ayer, es decir, que no hace tanto. Y lo que plantean los animalistas es que ahora mismo estamos haciendo algo exactamente igual con los animales. Es decir, simplemente los hemos marginado del rol de seres vivos y seres sufrientes y creemos que tenemos la capacidad de causarle sufrimiento, de aprovecharnos de ellos para alimentarnos, para vestirnos o para experimentar. Y lo que plantean los animalistas, y que es algo... Que por cierto, a propósito que dices esto, creo que es importante señalarlo, lo hablábamos el otro día. Según la encuesta, el informe del CIS, en detección de voto, los animalistas representados por PACMA, el partido PACMA, pueden conseguir hasta 2 diputados. Sí, es un partido que ha ido en crecimiento en España, pero también les ocurre a otros muchos partidos en otras partes del mundo. Yo creo que cada vez hay una mayor concienciación social, o al menos más personas que se adhieren a los postulados del movimiento animalista, en mayor o menor grado, pero desde luego el planteamiento yo creo que es muy profundo. Se da para muchas discusiones desde muchas perspectivas, desde la perspectiva ética, filosófica, biológica, evolutiva, lo que queramos. Pero desde luego el planteamiento como tal es muy interesante y ellos lo que reivindican es un cambio de perspectiva, es decir, considerar a los animales como seres vivos, seres sufrientes y por lo tanto seres que deben tener una serie de derechos que no se pueden atribuir ellos a sí mismos. Y entonces tendremos que ser los seres humanos los que los dotemos de ciertos derechos para protegerlos, igual que hacemos con un recién nacido o con una persona que no puede valerse por sí misma. Pero entonces, si mi gato empieza a jugar con un saltamontes o con un ratoncillo, yo tengo que evitar, porque lo hace por jugar. Claro, yo tengo pero que si evitar... le hace daño, te puede meter una demanda el ratoncillo a tu gato, que te cagas. No, yo creo que el cambio de paradigma ya está, porque todo lo que definió durante milenios nuestra forma de percibir la realidad fue la religión. Y la religión, en todas las religiones, yo no hablo solo del catolicismo, pero es que el catolicismo es una religión más dentro del cristianismo. Y dentro del cristianismo, en el libro del Génesis, cuando se narra la creación del universo, en un momento determinado se dice, y pongo a tu disposición, a disposición de los humanos, los peces del mar, los animales de la tierra, para que te sirvan y para que los utilices como quieras. No recuerdo la cita exacta, pero eso aparece en todos los libros revelados, en que si nosotros somos la creación directa de Dios, todo lo que está a nuestro alrededor está a nuestro servicio, incluyendo a los animales. Y luego el problema estaba con el concepto del alma, en el que si durante generaciones considerábamos que solo los hijos de Dios, los bautizados y demás, teníamos esa gracia, ese derecho se le negaba a los negros o se le negaba a otras formas de humanidad, igual que se le niega a los animales. Pero yo creo que era la discusión, pero afortunadamente, no es tanto religiosa. Sí, no, pero no, yo claro, tengo varias preguntas. No, porque ha cambiado yo tengo paradigma. Preguntas. Yo tengo preguntas. La primera, esa que he hecho. Si mi gato empieza a jugar con un saltamontes o con un ratoncillo, ¿Yo debo de intervenir para que no lo dañe? Primera pregunta. Puesto que no es para comer, lo hace por diversión, ¿no? Porque pues, es un animal muy predador, es uno de los animales más predadores del mundo. Segunda pregunta. Los ensayos clínicos se hacen con animales, con ratoncillos o con tejidos, pero fundamentalmente con animales. Está prohibido ensayar en humanos sin pasar la fase previa, que es la de los animales, ¿vale? Si esos ratoncillos nosotros les estamos maltratando o estamos impidiendo, ¿no?, que se puedan defender, o que no estamos considerándolos en la misma situación que nosotros, a nosotros no nos gustaría, desde luego, ya nadie que experimentaran con nosotros, eso no es, ¿vale? Pero gracias a esos ratoncillos se están descubriendo curas importantes y se están haciendo grandes avances en el tratamiento del cáncer, por ejemplo, y salvando a miles de personas. Ahí, ¿qué es lo que se puede discutir? ¿Cómo lo veis? Te digo, a la primera pregunta, desde el punto de vista de los animalistas, la respuesta es sí. Es decir, deberías evitar un mal a un ser vivo o un daño a un ser vivo. Pero es un gato jugando con saltamontes. Imagínate lo que te secotizaría esa imagen en redes sociales, porque todos son fotos de gatos. En cuanto a la segunda pregunta, aquí hay varios matices. No todos en el movimiento animalista están de acuerdo, pero quizás los más radicales responderían que el ratón tiene derechos y, por lo tanto, no debemos experimentar con un ratón, aunque eso suponga el hallazgo de algún tipo de beneficio médico para los seres humanos, ¿no? Pero aquí, como digo, hay muchos matices. Y aquí podríamos entrar en... Y yo creo que tú lo acabas de apuntar en profundas discusiones. A ver, yo vi hace poco que en Alemania, no sé si era en Alemania o Suiza, un equipo de bomberos salvaba a una rata de una alcantarilla. Así, sí. Esto es el siglo XXI. En la Edad Media casi desaparece Europa por las ratas. Claro, pero... Quiero decir, si yo ahora en mi pueblo tengo una infestación de ratas que transmiten muchísimas enfermedades y empieza a haber brotes de leptospirosis o de peste bubónica o de otras cosas, yo no tengo que erradicar a esas ratas. Pero también alguien te puede decir, vale, fue la peste negra en la Edad Media consecuencia de una pandemia provocada por una cosa que tenía que ver con las ratas, pero tenía que ver sobre todo con los seres humanos, que eran unos guarros. No, pero... Entonces hay que sean más limpios y que sean más higiénicos. Pero pues pasó una cosa que también pasa hoy en día, Bruno, en la Edad Media, que había falta de gatos porque también había persecución, inquisición, se lo consideraban en un momento dado, se hacían hasta quemas de gato, pero es que hoy solo se esteriliza. Pero mira, cada vez hay menos gatos y cada vez hay más ratas. Vale, pero esos planteamientos nos llevarían incluso a cuestiones más profundas. Es decir, por ejemplo, los seres humanos hemos sido los responsables de la desaparición de ciertas especies de animales. Entonces, quizás desde el punto de vista de esas especies de animales que hemos aniquilado, quizás la peste somos los seres humanos y convendría aniquilarnos, ¿no? Es decir, que aquí entramos en cuestiones muy profundas. En cuanto a la experimentación... Pero entonces es la lucha de la jungla. Espera, en cuanto a que eso es lo único que hay real. Es que, a ver, todas esas elucubraciones... Yo me tendré que... A mí me parecen un poco... Perder el tiempo. Estoy en mi derecho. No. A ver, Miguel, yo entiendo que hay un universo que es absolutamente diferente, el uso o el consumo incluso de animales para sobrevivir, porque eso es lo que nos dicta la naturaleza es tan cabrona, o sea, yo no sé si la hizo Dios o quién la hizo, pero por desgracia no podemos sobrevivir sin consumir otras formas de vida. Me da igual que sean peces, que sean animales o que sean vegetales. Vale. O sea, por desgracia, está diseñado, la vida está diseñada de una manera en que tenemos que matar para subsistir. Pero y lo hacen todas las especies desde siempre. Puede subsistir sin vitaminas. Y hay muchas culturas que se morirían y desaparecerían. Pero es lo mismo, Bruno. Miguel te lo puede explicar. No, y está demostrado que el desarrollo del cerebro, a como somos ahora, ahora se debe al haber comido carne durante bastante tiempo, ¿eh? Claro, o sea, pero además no se trata solo de los humanos, que bueno, no somos los únicos que comemos carne. Eso tampoco está tan claro. Pero a ver, que está en la naturaleza. Pero yo creo que el mejor referente, el más ecuánimo, el más objetivo que hay, es la naturaleza. El funcionar. Que no, Manuel, eso no es así. Yo puedo entender, y hombre, animalista no me gana. Porque una cosa es el espectáculo. Si nos dejamos dirigir por la naturaleza, pues matamos a los lisiados, por esa regla de tres, o dejamos morir a los que no. No tiene nada que ver. Eso es antinatural, ¿pero qué dices? No, matar a los lisiados no. Hasta en Atapuerca han descubierto cómo las antiguas comunidades primitivas cuidaban a sus lisiados. ¿O no? Eso es lo natural. ¿O no? Y lo natural. Natural también es no llamarles así. Con discapacidad. Con experimentos. Pero quería decir una discapacidad cosa. Es la palabra, ni siquiera minusvalías, exactamente. No, que no estamos hablando de minusvalías, estamos hablando de si te tienes una desgracia, tú no sabes que te has lisiado, vamos, pero no que estás enfermo, que te tienen que cuidar. Cuidaban de sus enfermos, cuidaban también de sus ancianos, de sus mayores. No podrían haber sobrevivido algunos de esos que se han encontrado sin el cuidado de sus trabajadores. Los seres humanos tenemos algo que no tienen otros seres vivos tan desarrollado y que es necesario potenciarla y hay que presumir de ello y incrementar todavía más su fuerza. Por fortuna, la organización social de los seres humanos tiene poco que ver con la naturaleza. Por fortuna. Afortunadamente. En eso también coincido con Miguel. Afortunadamente. Y de todas formas. Por lo tanto, no creo que la naturaleza o el funcionamiento de la naturaleza tenga que ser un paradigma, una base en la que nos tengamos que mirar los seres humanos para organizarnos, de ninguna manera. A ver, Miguel. No veo por qué, ¿no? Hombre, por favor. Bueno, de todas formas sabemos. Una cosa es el uso de los seres. Manuel, tú y yo entrevistamos a un señor una vez que aparece en los documentos de la CIA, que estuvo muy vinculado al MK Ultra. Él utilizaba una especie de, de manda de distancia con los toros. El doctor de la Y español. Con los simios antes que con los toros. No, sí, pero se hizo famoso. Le conocemos por el estudio que hizo con los toros. Y activaba ese mando a distancia y el toro hacía lo que él quería. Ese estudio no es ético, bajo ningún concepto, porque además el objetivo no era descubrir algo que pueda ser para el bien de la gente, sino todo lo contrario. Lo que se buscaba era descubrir algo para torturar a la gente. Evidentemente era para el bien de alguna gente. Bueno, sí, claro, depende. No, no, no. Sí. Depende. Él tenía, a ver, Rodríguez Delgado tenía, lo que pasa es que también ha ido cambiando la sensibilidad. No, digo ese experimento, ¿eh? No, ese experimento tenía su razón de ser porque estaba probando un dispositivo para saber cuáles eran los centros de la violencia en el cerebro y cómo poder recaptar las señales de esa violencia, cómo se generaba la bioquímica de la violencia en el cerebro y cómo neutralizarla. Claro. ¿Para qué? Para luego aplicarla. Y él lo aplicó a casos de seres humanos que tenían episodios de violencia. Pero los pagó la CIA esos estudios. Bueno, ¿estamos hablando de los estudios o de quién le financiaba la estudio? Yo creo que estamos hablando de muchas cosas y yo creo que el planteamiento de los animalistas, con el que yo no estoy de acuerdo en gran medida, pero yo creo que tiene significados muy profundos. Uno de ellos, hablabas de lo de la experimentación con las ratas, ¿no? Con un ratón. Vale, consideramos que es un ser inferior, que está muy alejado de lo que es la especie humana y, por lo tanto, tenemos la capacidad o la libertad de experimentar con un ratón para buscar una serie de soluciones médicas a los problemas humanos. Mi planteamiento es, si llegan a la Tierra una serie de extraterrestres mucho más evolucionados y nos miran como unos seres muy primitivos, es decir, como animales, si estamos aceptando que podemos experimentar con ratones porque son seres inferiores a la especie humana, pues también tendríamos que aceptar que una raza extraterrestre llegase a la Tierra y experimentase con nosotros, ¿o bueno, no? Pues igual tenemos que aceptar. Nora nos dice, dejemos que la naturaleza siga su curso natural y no nos metamos en jardines. Y Chahuida, con Almedía Rosavientos, dice, Miguel, totalmente de acuerdo contigo. Y con Miguel vamos a hablar ahora de cosas trascendentes. Hasta ahora hemos hablado de cosas que no son importantes. Y ahora vamos a hablar de ovnis y anomalías espaciotemporales. Bueno, esto sí es importante. Bueno, yo creo que todo de lo que hemos hablado es importante porque todas las informaciones que hemos tratado hoy, yo creo que sobre todo lo interesante no es la información en sí, sino la reflexión que hay de fondo sobre todo eso y la cantidad de puertas que abre. Y en este caso, es una cuestión... Son casos recientes que nos plantean una situación, hay casos que están ocurriendo ahora mismo. Sí. Es que hay que entrar en materia. Claro, pero no me avisáis, yo me lanzo a la piscina. Es que es la conexión que tenemos Bruno y yo, que no están viendo los oyentes. Y una vez que te lanzas a la piscina, ¿se vacía el agua o aparece el ovni? Bueno, aparece el ovni porque además en este caso hay una piscina de por medio, es verdad. Bueno, pues recientemente acaba de publicar la MUFON, que es la mayor organización para la investigación del fenómeno ovni, un libro titulado, o un informe más bien titulado, Casos de ovnis interesantes o de interés en el año 2018, ¿no? Donde recogen, pues bueno, de todos los casos que han investigado los ufólogos de la MUFON, aquellos que consideran más interesantes y los dan a conocer en un informe bastante amplio. Y en esta ocasión, ellos lo que plantean es que hay una serie de casos, bastantes casos, en los que parece que se producen una serie de anomalías en los encuentros cercanos, ¿no? Por ejemplo, se refieren a un suceso ocurrido a finales del año 2018 en una localidad americana que se llama Camp Hill, en Pensilvania, y es un caso que yo creo que, como muchos otros que hemos investigado, Manuel, un tipo que está en su casa, en la piscina de su casa, por eso digo que en este caso hay piscina, de pronto su perro comienza a mostrar signos de intranquilidad, comienza a dar vueltas, dice, alrededor de la piscina, en cierto momento se queda mirando hacia un punto en el firmamento, y allí, sobre unos árboles, dice este hombre, que de repente se forma una luz inmensa, del tamaño de una casa, que parece flotar por encima de los árboles, pero comenta algo que nos suena a muchos, y es que dice que en ese momento parece que todo a su alrededor se apagara. Es decir, de pronto no hay sensación térmica, de pronto no hay sonido ambiente, y este hombre tiene la sensación de estar como una especie de campana, aislado del mundanal ruido. Y en el momento que esta luz desaparece, vuelve la normalidad. Bueno, esto es un común denominador en muchísimos casos de encuentros cercanos. Y precisamente en estas últimas semanas... El factor Oz, que le llaman algunos, que le llamaba Jenny Radles. Claro, claro, el factor Oz, y que es algo que yo creo que de lo que se está hablando cada vez más, y entre estas personas que se están refiriendo a este extraño fenómeno que se da en los casos de encuentros cercanos con ovnis está Luis Elizondo, que fue el director del programa ovni del Pentágono. Tu amigo Luis Elizondo. Mi amigo Luis Elizondo, sí, sí, que como sabéis en el año 2017... Que te filtra todos los expedientes. Ojalá. Yo me imagino los sábados por la noche a Elizondo, a Podesta y a Pedrero, llamando. De marcha por algún after... Pues ya me gustaría, pero Elizondo comentó algunas cuestiones muy interesantes. Sabéis que en el año 2017 dio a conocer la existencia de este programa OVNI del Pentágono a unos periodistas del New York Times, cabreado por varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, por el excesivo secretismo que rodeaba este programa. Él creía que debía abrirse al mundo científico y al mundo de los investigadores para que aportaran sus informaciones. Y luego, por la falta de interés de sus superiores en ahondar en el fenómeno. Sobre todo les interesaba la tecnología. Es decir, ¿qué podían aprender desde el punto de vista tecnológico y de la defensa de los ovnis? Eran unas cosas que volaban por ahí, que de vez en cuando los detectaban, pero que, bueno, lo que les interesaba es qué tipo de tecnología utilizaban para replicarla, pero no tanto comprender el fenómeno ovni, ¿no?, que es a lo que le interesaba. Y él ha hecho unas declaraciones muy interesantes en las que dice que él y su equipo cuando era el director de este programa OVNI del Pentágono, estudiaron una serie de casos de encuentros cercanos y llegaron a la conclusión de que en buena parte de estos casos se produce una especie, dice él, de distorsión alrededor del aparato volador. Dice, creemos que quizás como resultado del método de propulsión empleado por dichos objetos. Es más, llega a plantear que alrededor de estos objetos voladores no identificados se crea una especie de burbuja de irrealidad porque ese objeto, dice, tendría la capacidad de curvar el espacio-tiempo en un área localizada. Es decir, que según Elizondo, no estaríamos hablando de naves de chapa que llegan a este planeta y dejan rastros de combustión, sino de algo mucho más profundo. Es decir, de alguna clase de inteligencia que tiene la capacidad de manejar el espacio y el tiempo y, por lo tanto, crear una serie de anomalías en un área circundante a ese aparato volador, que es precisamente esas anomalías las que perciben en muchas ocasiones los testigos de encuentros cercanos con ovnis. Él dice que, claro, que tendrían que utilizar una gran energía para curvar el espacio-tiempo y que hoy en día, gracias a los últimos hallazgos de la física cuántica, dice, estamos por primera vez en posición de tener una imagen bastante convincente del fenómeno ovni. Y ahora esto es algo que añado yo, esta capacidad que tendrían la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni para manejar el espacio-tiempo, de alguna manera, es decir, estaríamos hablando de algo muy diferente a una raza alienígena o una civilización alienígena que llegara a nuestro planeta, estaríamos hablando de alguna clase de inteligencia que tiene la capacidad de manejar el espacio y el tiempo, es decir, viajar en el tiempo, viajar entre diferentes universos paralelos, etcétera, etcétera. Y quizás esta capacidad, que según Elizondo sería la que provocaría todo ese tipo de anomalías en los encuentros cercanos con ovnis, quizás esto podría explicar esa serie de cuestiones que yo creo que todos hemos escuchado en los testigos de encuentros cercanos. Es decir, anomalías temporales. Por ejemplo, que la experiencia dure unos minutos en la percepción del testigo y luego cuando mira el reloj han pasado varias horas. Estamos hablando de anomalías temporales. Estamos hablando también de anomalías espaciales. En muchas ocasiones, en los casos de encuentros cercanos con ovnis, parece cambiar el entorno, ¿no? Yo hace poco estaba hablando con el testigo de un caso de encuentro cercano en el que me decía, sí, sí, yo sé que estaba en el jardín de mi casa cuando estaba viendo aquello, pero había una serie de cuestiones que no coincidían, una serie de cuestiones espaciales. Estaba allí, pero había algo raro, es decir, era diferente el espacio en el que me encontraba. Había algo que no cuadraba, había una serie de macetas que no veía, no sé por qué, había una especie de murete que estaba distinto, es decir, me daba la sensación, me decía, que estaba en el mismo lugar, pero con una serie de cambios. Y luego las anomalías sensoriales. La mayoría de los testigos de encuentros cercanos te dicen que desaparece la sensación térmica, que tienen la percepción de estar en una especie de realidad o en una campana de aislamiento, la ausencia de sonidos, la ausencia de sensación térmica. Es decir, todas esas anomalías, tal como las interpreta Luis Elizondo y su equipo, según unas declaraciones que ha hecho, aporta algo más que la subjetiva percepción de los testigos, porque a mí me parece un ejemplo perfecto de castillo en el aire, de especulación para nada, creciendo, o técnicamente lo que se llama una paja mental. Casos ovnis que tú has investigado, has investigado por mi propia experiencia personal, y eso que yo viví, piensas eso exactamente igual. No queréis, de verdad, o sea, usando un poco el sentido común, si no es muy difícil. Precisamente usando el sentido común. ¿Tú no crees que una experiencia tan extraordinaria, tan brutal desde el punto de vista emocional, como un encuentro ovni cercano, hablamos de experiencias cercanas, produce un fenómeno de selección perceptiva? ¡Anda ya, Manuel! Pero venga, por favor, pues, Manuel. En mi caso, yo te hablo de mi experiencia personal. Mira, te voy a contar. Cuando nosotros llegamos a la montaña de Montserrat, ya todo el mundo lo conoce porque lo hemos hablado varias veces. Yo viví un encuentro cercano con ovnis y yo no percibí nada de esto. Vale, pues yo no lo percibí. Nosotros comentamos, incluso lo recuerdo, que los grillos eran nuestros compañeros en la montaña, decía Grifol, porque estaban todo el puto rato los grillos gri. Cuando apareció aquello, dejamos de sentir frío, dejamos de sentir calor, dejamos de escuchar a los grillos. Hay dos posibilidades. O bien que una burbuja espacio-temporal de esa inteligencia nos obnubilase, o simplemente lo mismo que te encuentras en los atestados de la policía en crímenes violentos, lo mismo que te encuentras en las descripciones de testigos de tragedias, que se produce una selección perceptiva. Tú quedas tan focalizada toda tu atención en ese fenómeno que te desborda, que no eso, no percibes, Manuel, nada más. Eso, Manuel, ¿no te parece más razonable eso? Eso, y además, no, Manuel. Eso, pero además, que... Miguel, date cuenta que eso no va en detrimento de que la experiencia es real. No. O sea, precisamente porque es real, se tiene que producir. No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver, hemos recogido. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Claro que hay algo más. Vamos a ver, la forma de aparecer y desaparecer. Es decir, no es algo que llegue del cielo en muchas ocasiones. Es algo que aparece, que se forma de la nada. Desaparece del mismo modo. En la mayoría de los casos de encuentros cercanos... Eso no tiene nada que ver con la percepción. Pero por supuesto que no. En la mayoría de los casos de encuentros cercanos, en la mayoría de los casos de encuentros cercanos, hay toda una serie de anomalías alrededor. Y tú lo sabes muy bien. Gente que va conduciendo por la carretera y dice, oye... Pero si no estamos negando las anomalías. No, pero todo estamos tiene, especulando pero, con el origen. Pero todo anomalías. Tiene que ver con lo mismo. Es decir, esos casos en los que el conductor te dice, estoy harto de circular por esa carretera, y siempre hay un tráfico tremendo. El día del encuentro cercano, ni un solo coche. Estoy harto de escuchar esto. O, por ejemplo, tenía prisa por llegar a casa, mucha prisa por llegar a casa porque quería ver un partido de fútbol. Y de pronto digo, ah, un camino alternativo. Me voy a meter por ahí a ver por dónde llego. Y de pronto se encuentra con el fenómeno no identificado. Un caso muy paradigmático. No sé si lo he contado alguna vez. Un tipo va conduciendo y siente unas ganas irrefrenables de fumar. De fumar. Entonces echa el coche a la cuneta y sale a echarse un pitillo. Es en ese momento cuando de la nada, se materializa un enorme objeto volador no identificado de forma triangular que realiza una serie de cabriolas muy cerca de su cabeza y desaparece. Vale, un caso más. Y en el medio de la conversación el tío me dice, ¿pero sabes lo más extraño? Que llevaba 15 años sin fumar. Y nunca se me había ocurrido fumar. No llevaba ni tabaco ni mechero. Bueno, esto es común en la mayoría de los casos de encuentros cercanos con ovnis. Común, es decir, es algo mucho más interesante, mucho más importante y mucho más profundo que un encuentro con una nave voladora. Es algo que crea el espacio, que crea el lugar de los hechos y que tiene todo absolutamente controlado simplemente para que unos tipos sean testigos de algo que para ellos es extraordinario. Cada caso de encuentro cercano con ovnis es mucho más interesante que un encuentro fortuito con algo que vuela, mucho más interesante. Os voy a contar el último caso que he seguido, que ocurrió muy cerca de aquí, en Fuenlabrada. Y que además este caso es muy paradigmático, porque eso también ocurre en muchos otros casos de encuentros cercanos, que hay varios testigos que están viendo un fenómeno y otros testigos que están a su lado no lo están percibiendo y viven la situación con cierta normalidad. Que esto es algo que a lo mejor para algunos le quita credibilidad al caso, pero para mí es muy interesante por todo lo que estamos contando. Este caso ocurre hace algunos años, aunque me llega hace poquito tiempo, en Fuenlabrada. Además, veréis qué interesante. El protagonista es un tipo bastante joven que venía del trabajo. Por una calle, él iba caminando por una calle de Fuenlabrada, se llama calle Luis Sauquillo, cuando de pronto él me cuenta que sintió una luz enorme que lo iluminaba por su espalda. Él lo primero que se piensa es que es un camión que se está saliendo de la calzada y que lo va a atropellar. Se gira de repente, intenta protegerse y de pronto ve que todo, absolutamente todo, está inundado de luz, que parece de día. Cruza la acera de enfrente para ver de dónde procedía esa fuente de luminosidad y se encuentra a una señora mirando para el mismo sitio al que está mirando él. Y se encuentra, dice, una cosa enorme, era como 10 soles de grande, aquello era inmenso, aquello iluminaba como si fuera de día, eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Y me cuenta, en el momento que veo ese objeto, me doy cuenta de que hay algo raro. Es decir, de pronto dejo de sentir nada y dejo de escuchar el sonido, pero cualquier tipo de sonido. Le pregunta a la señora que está al lado y la señora le dice que está viviendo lo mismo. Pero es que decía, estábamos viendo cómo los coches pasaban por delante de nosotros en la carretera, nadie se paraba y no escuchábamos el sonido de un solo coche. Decía, veíamos cómo las hojas se desplazaban por el suelo, movidas por el viento, y no escuchábamos el ruido de las hojas, ni sentíamos el viento. De pronto, cuando ellos comienzan a hablar, dice, sonábamos como si estuviéramos en un estudio de grabación. Es decir, como si hubiera una campana de aislamiento a nuestro alrededor y nuestras voces sonaban incluso como con eco. Y él me decía, casi como si estuviéramos solos en el mundo, ¿no? Y cuando aquello desaparece, que además desaparece de una forma tremenda, aquello se contrae, sale disparado, de pronto dices como un chasquido, vuelve la realidad. Y esto es algo muy común en los casos de encuentros cercanos con ovnis. Investigando por la zona me encuentro a otro testigo que en las mismas fechas observa algo muy similar en la misma calle. Y me dice exactamente lo mismo. Cuando eso apareció se hizo el silencio. Yo iba con un amigo y decía, ¿pero tú estás viendo eso? Oye, qué silencio más extraño. Y cuando eso desaparece, vuelve otra vez la realidad. Es decir, lo que quiero decir es que estos casos son mucho más extraños, mucho más interesantes y mucho más profundos que el encuentro con algo que vuela. Y que desde luego hay algo que interactúa con nuestro mundo tridimensional o de cuatro dimensiones, si consideras que el tiempo es una dimensión más. Pero hay algo que está interactuando con nuestra realidad y algo mucho más profundo que el sesgo de la percepción. Hace mucho tiempo. Lo de los casos eventuales, anecdóticos, por casualidad, eso ya lo tenemos superado hace mucho tiempo. Hablamos ahora de unos científicos, de unos personajes. Hoy que tenemos más tiempo, vamos a comentar muchas menos noticias, Juanjo. Es una cosa. Háblanos de estos científicos, Juanjo. ¿De cuáles? En concreto, puedes especificar. Creo que hay muchos en el planeta. Sí, pero si puedes concretar alguno que hayan vivido experiencias en sus descubrimientos, pues eso. Vale, bueno, pues mira, tiene mucho que ver con esto, así que voy a ceder de nuevo la palabra a Miguel Pedro. No. Como sean chinos, encima la jorobamos. Pero tiene que ver, ya verás cómo tiene que ver. Acaba de publicar un libro, Diana Walsh Pasulka, es un libro muy, muy interesante que yo tengo ahora pendiente de leer en estas fechas, ahora en Semana Santa. Ella es profesora de estudios religiosos y directora del Departamento de Filosofía y Religión en la Universidad de Carolina del Norte. Y lo que ella ha hecho ha sido, bueno, lo que voy a comentar es un artículo que ha publicado, pero el libro está relacionado con el tema. Ella ha publicado un artículo centrándose en aquellos científicos que a lo largo de la historia han afirmado que gran parte de sus descubrimientos, que luego se han demostrado que son ciertos, o de sus grandes hallazgos en el campo de las ciencias, no se lo atribuían a su inteligencia, sino que de alguna manera eran ideas que les venían sugeridas por dioses, por extraterrestres o por ángeles, ¿no? Por seres así intermedios. Entonces, bueno, ella repasa en este artículo, bueno, a grandes clásicos que a todos nos pueden sonar, como por ejemplo el famoso John Nash, que es el de La mente prodigiosa, ¿no? Que, bueno, fue premio Nobel, uno de los creadores de la teoría de juegos. Y, por ejemplo, bueno, en este caso comenta que yo no lo sabía, pero hay una biografía de John Nash donde se habla de, él tiene una conversación con uno de los psiquiatras o de los psicólogos que le atendió, y en esa conversación, pues parece que John Nash creía firmemente que eran los extraterrestres quienes le facilitaban parte de esa información, de esos conocimientos. Entonces, llega a decir en esa entrevista que tiene el psicólogo, que es psiquiatra, neurocientífica, es Nancy Anderson, pues que tiene una conversación y dice, hablando con Nash, ¿no? Le preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que tú, que eres un matemático, que eres un hombre dedicado a la razón y a la verdad lógica, creas en los extraterrestres y además creas que te están enviando mensajes? Y decía que, bueno, que además dentro de esa idea que tenía John Nash, al parecer incluso pensaba que estaba siendo reclutado por esos extraterrestres para salvar el mundo, o sea, como que le habían encomendado estos aliens algún tipo de misión aquí en el planeta. Y él le contestaba de una manera muy sencilla. Él, en esta entrevista, decía, porque las ideas que tenía sobre los seres sobrenaturales me llegaron de la misma manera que me llegaron mis ideas matemáticas. O sea, que no era capaz de discriminar. Dice, bueno, a mí se me ocurre de pronto una formulación matemática nueva muy novedosa, de la misma manera que se me ocurre que estoy contactado con los extraterrestres. No advierto ninguna diferencia entre una cosa y otra, porque voy a pensar que esto es falso, cuando las ideas matemáticas han confirmado que son verdaderas. Entonces, bueno, también analiza otros casos esta investigadora, Diana Walsh, bueno, casos muy conocidos también como el de Swedenborg, que es un teólogo, pero bueno, era un físico de la época, uno de los físicos del siglo XVIII muy habituales, tipo Newton, que eran muy expertos en diferentes áreas, pero en un momento dado tuvo una revelación y este hombre también llegó a viajar por el sistema solar, y en una época en que todavía la noción del extraterrestre no estaba tan consolidada como la tenemos ahora, pues él tiene obras que se consideraban dentro del campo de la mística, donde él va viajando planeta por planeta y va interactuando con estos seres que hay allí, ¿no? Con esas civilizaciones que están asentadas en estos planetas. Bueno, pues él también entendía que gran parte de sus pensamientos se producían por esa interacción, por esos diálogos que mantenía con esos seres extraterrestres. Y otro caso también que analiza muy conocido es Ramanujan, que es el famoso indio que también era autodidacta, que también se han hecho películas de él, y que es una persona que murió muy joven, pero que también desarrolló grandes conocimientos matemáticos, que incluso sorprendían a los científicos con los que él estaba en las universidades inglesas, porque llegaba a conclusiones sin pasar por los pasos o los escalones habituales para llegar a ese punto de razonamiento, ¿no? Que él creó sus propias matemáticas. Y él además se decía que era una entidad india, era una diosa hindú la que le estaba introduciendo realmente esos conceptos, o sea, que lo tenía muy claro, ¿no? Sí, sí, en muchas ocasiones en sueños. Él se levantaba, tenía siempre una libreta al lado de la mesilla y ahí empezaba a anotar y luego ya desarrollaba esas fórmulas, esas indicaciones, pero él primero lo que hacía al despertarse era escribir rápidamente eso y luego intentaba desarrollarlo porque él estaba convencido de que era los dioses hindús los que le trasladaban esas informaciones. Pues bueno, ya lo que hace, que bueno, es muy interesante, lo que analiza es ese proceso creativo y qué diferencia habría, desde el punto de vista de estas personas, entre el proceso creativo, digamos, por inteligencia, vamos a decir, natural, o lo que ellos detectan dentro de sus propias cabezas como que es distinto de esos procedimientos, ¿no? Y bueno, luego no sé si tenemos luego tiempo para desarrollarlo un poco, pues sí, es una pena, porque lo dejo lo más alto. Porque luego ella analiza científicos actuales que están viviendo lo mismo, que están en Silicon Valley, que no han querido revelar ese conocimiento. Son bolas. Claro. Y bueno, Bruno, yo, en fin, siento dejarlo en este punto tan interesante. No puede ser. Ahora tenemos que usar las noticias y después vamos a decidir si hay tiempo para lo que queda de información. Pero antes de las noticias, ya te digo que no lo hay. Vale. Bueno, a ver qué me dicen los extraterrestres. Hay muchas otras cosas y hay muchos otros momentos. Lo de hecho, escuchamos en Onda Cero la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aunque da mucho programa, aunque da mucha Rosa de los Vientos, esta noche estamos entre 1:30 y 5 de la madrugada. Quedan muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. Y queda tiempo también para que Juanjo Sánchez Oro nos comente eso que nos decía antes de la actualidad sobre unos científicos en Silicon Valley. Juanjo, 10 segundos. Bueno, pues no, lo que comentábamos era esto, ¿no? Personas que tienen grandes, así como se les enciende unas grandes ideas, se les ocurren grandes ideas, y que lejos de atribuírsela a ellos mismos, consideran que hay una entidad externa, que según la época pueden ser esos extraterrestres, ángeles o incluso dioses hindúes, como hemos estado, o diosas hindúes, como el caso que comentábamos de este matemático indio, que es al que realmente consideran que de alguna forma le descargan la idea en su cerebro. Y esta investigadora lo que ha hecho ha sido pues no solamente dedicarse a estos científicos del pasado, sino que también ha hablado con bastantes personas que actualmente, porque ella lo que hace en su estudio es un análisis sobre la creencia en los extraterrestres hoy en día, que siempre se suele atribuir a capas, digamos, intelectualmente bajas de la sociedad o con poca educación, pero ella lo que se ha encontrado es que hay un círculo de primeras figuras del mundo científico norteamericano que creen en los extraterrestres. Y lo raro es que realmente, pues ellos de mutuo propio y voluntariamente lo hayan comunicado, pero normalmente eso se guarda. Bueno, la mayoría de los que salen en el libro salen con seudónimo. Ellos no lo quieren confesar, pero sí que da fe. Bueno, el libro lo escribe con el prólogo Jazz Ballet. Ella no entra si esto es real o no, porque ella lo que analiza es, desde el punto de vista cultural, esta nueva creencia, que para ella es una religión que está desafiando a las religiones tradicionales, esta creencia a los extraterrestres. y cree que es una religión o una creencia religiosa que es muy posmoderna, porque igual que estamos renunciando, y ayer, por ejemplo, hablamos de la religión, de la pérdida de creyentes de estas religiones más tradicionales, pues está siendo sustituida por este tipo de creencias. Y ella entrevista y hace el recorrido con determinados científicos que, bueno, jura y perjura en el libro que son auténticos, que además tienen, algunos de ellos, por ejemplo, hay uno que dice que le está acompañando, es una primera eminencia del mundo de Silicon Valley. Va con él, con esta persona, por los aeropuertos y dice que nunca había tenido la experiencia de pasar por los cordones de seguridad como si nada, porque es como en las películas, enseña la identificación y le abren todas las puertas. Va viajando por diferentes lugares del mundo viendo los experimentos que esta persona tiene que supervisar, porque trabaja también en proyectos importantes del gobierno de los Estados Unidos, y esta persona, con toda su inteligencia, dice que sus mayores creaciones, y tiene un montón de patentes a sus espaldas, no proceden de su cabeza, sino que directamente se la envían los extraterrestres. Entonces ella analiza a esta persona, analiza a otras, y recoge un poco cómo ellos viven ese proceso creativo. Entonces dice que estas personas realmente no se dedican a discurrir durante horas y horas a ver cómo resolver ese problema que tienen entre manos, sino que directamente lo que hacen es, como la mayoría de ellos, como que repasa la pregunta en sus mentes, y durante un tiempo, luego se olvidan de ella, o incluso se van a dormir la siesta, o se ponen a pintar la habitación, y de pronto, pum, aparece la respuesta a ese gran problema que les ha estado ocupando su atención durante muchísimo, muchísimo tiempo. Es decir, que el concepto emerge justo cuando no están pensando en él. Es un poco uno de los rasgos así distintivos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco la idea. Ella dice que normalmente esta gente lo que hace es que son capaces de distinguir cuando se les ocurre una idea por su propia voluntad o su propia motivación, y dicen que es un proceso absolutamente distinto de cuando le emerge de esta manera como espontánea y parece como que se le descarga de una entidad externa. Entonces parece como que tiene muy claro esa diferencia cognitiva que está ocurriendo dentro de sus cabezas en esos dos procesos. Y bueno, como digo, lo que ella considera es que, bueno, ella no entra si realmente hay algo por ahí, una entidad que está produciendo eso o no. Lo que sí que entiende es que este tipo de ejemplos no son anecdóticos y cree que nos pueden decir mucho sobre el proceso creativo de las personas. O sea, a mí sí que, por ejemplo, en mi caso, yo que me he dedicado mucho a la informática, había veces que tenía que resolver determinados problemas y es cierto que me pasaba que justo cuando no pensaba en ello, el código necesario, el algoritmo, se me ocurría a lo mejor viendo una película. Y la película no tenía nada que ver con esto. Pero entonces, la información ha ido acumulando en tu archivo interior durante un tiempo. Es que, evidentemente, y esa información, en un momento determinado, esas piezas llevan a una solución que pueda aparecer en cualquier momento. Claro, a ver, aquí la cuestión está, aquí lo hemos comentado, ¿no? Y que cada vez se le está dando menor capacidad de dominio a la conciencia sobre nosotros mismos. Hay un montón de procesos que están trabajando en paralelo, ¿no? Como multitarea, están trabajando ahí y van emergiendo de vez en cuando a la conciencia. Aquí hemos hablado de esta decisión que tomaba nuestro cerebro 15 segundos antes o 11 segundos antes de que nosotros la tomáramos, efectivamente, cosas así. Pero bueno, aquí, por lo menos, según estos científicos, sí que son capaces de discernir cuándo ocurre esto que os estoy contando, este proceso que a mí me pasa, que nos pasa a cualquiera, que sin pensar en algo, de pronto, pum, viene la solución. A estos casos en los que ellos consideran que no, aquí hay un factor externo que es el que está propiciando ese descubrimiento. ¿Son contactados? Sí, no, ellos lo tienen muy claro, ¿eh? Ellos lo tienen muy claro y evidentemente no lo quieren contar, no lo, por las consecuencias que pueden tener, pero dentro de su fuero interno lo tienen un convencimiento absoluto, y dentro de determinadas personas, como este caso, bueno, aquí está el caso también de Jacques Vallée, que hablaba del famoso colegio invisible, que lo mencionan en el libro, porque es el que hace también el prólogo, que hablaban de estos grandes también eruditos que estaban trabajando no sobre la hipótesis extraterrestre, sino sobre la evidencia extraterrestre y su intervención en el mundo, y tenían pruebas para parecer muy sólidas. Bueno, pues en ese pequeño círculo estarían estas personas. Y ya digo que lo que ella también, sobre todo, defiende es esa idea de que esto no es una cosa de creer en los extraterrestres muy friki, sino que está incorporada en toda la escala social y que además tiene una gran fuerza y hay que prestarle atención, porque se está imponiendo como una creencia mayoritaria. Lo que pasa es que como no se articula como una religión convencional, no tiene sacerdotes, no tiene libros, bueno, yo aquí me gustaría decir que tiene todos los libros, porque se ve extraterrestres en todas las Biblias, en todos los libros sagrados, en el Corán. Los defensores de los alienígenas ancestrales creen que ahí están los extraterrestres, ¿no? Pero bueno, que creo que es muy interesante estos casos, ¿no? Y visibilizar personas que normalmente están ocultas y que están teniendo una experiencia que no se está tomando en cuenta, ¿no? ¿Y cuántos casos habrá así de científicos en todo el mundo? Hombre, yo creo que todos conocemos gente del entorno de las universidades y tal, que tienen ese convencimiento y que, y que lo viven en el día a día de una manera o de otra, ¿no? Ya cuenta también de otros casos de premio Nobel y tal. O sea, que es muy interesante, por lo menos, aunque sea fenómeno mental, ¿no? Individualizar ese fenómeno mental frente al resto de procesos creativos e investigarlo, indagar, a ver qué hay detrás. Qué ¿Y, claro si hay, y si hay algo de realidad? Nuevo, ¿eh? Antes se las llamaba las musas, pero a lo largo de toda la historia, artistas, literatos, músicos, han atribuido a alguien externo a él la fuente de inspiración, eso ha existido. Pero esto, claro, pero aquí no estamos hablando de fuente de inspiración, aquí no estamos hablando de eso. Lúcido, y otra cosa esa es saber la verdad científica, que en estos casos es lo que pasa, la información que se recibe no es un momento de lucidez y de esplendor intelectual, es un momento de lucidez y de esplendor científico, que es distinto. Es, pero tú, pero ¿sabes cuántos descubrimientos científicos se han producido en sueños, se han producido en momentos de inspiración casi sí, sobrenatural? Pero estos científicos no están hablando de momentos de inspiración. Lo que están diciendo es que tienen un contacto habitual con una fuente externa a ellos, que en este caso se lo atribuyen a extraterrestres, y que les transmiten una serie de informaciones concretas muy útiles para su campo de estudio. No, no es lo que yo he entendido. Lo que yo he entendido es que ellos tienen una idea y atribuyen esa idea a una inteligencia. No tanto. A ver, lo sé. No que estén haciendo la Ouija y que de un punto de vista mío previa cita para que me No le quites hierro. No le quites hierro al asunto porque no es así. Macho, ¿cómo estás hoy? Si te estoy diciendo que sí, pero que no es de ahora, que esto ha existido siempre. Pero que no es lo mismo, Manuel, que no estamos hablando de las musas, que no es lo mismo. Y no se resuelva la pregunta y la lo interesante de los científicos tienen contacto con esos inspiradores o la inspiración es una variante mágica. A ver, ellos se tienen, bueno, ahí luego cada uno, como hemos visto, hay unos que son ángeles, otros que son una diosa hindú, otros que son extraterrestres. Lo interesante es que en los casos que ella más se centra, que considera que son más significativos, son personas que tienen procesos en los cuales alumbran ideas. Y hay dos tipos de alumbramiento. Hay un alumbramiento que es a través del trabajo, que es a través de a lo mejor no prestarle atención y aparece una idea. Y hay otros momentos en los que aparece inspiración, por el motivo como hemos contado ya aquí, como nos pasa a todos, que estás trabajando en una cosa y pum, te aparece la idea justo cuando no le prestas atención. Pero al mismo tiempo que estas personas entienden ese proceso creativo, esa emergencia de una idea de lo más hondo de la mente, si tú quieres, hay otros casos que también los viven y dicen, vale, aquí alumbro y luego igual la idea, pero esta idea no proviene de mi cabeza. Ellos son capaces de distinguir dos procesos creativos distintos en su mente. Esa idea que no procede de su cabeza lo tienen muy claro, que es algo externo. O sea, que no lo atribuyen a la inspiración, sino a un dictado tal cual. Algo lo descargan. Algunos hablan, además, usan un poco, porque ahora ya lo tenemos también muy extendido, la metáfora de Internet. Me descargo un contenido de algo de fuera y se aloja en mi mente. Y ellos son capaces de distinguir. Un poco gallego, sí, pero no. No, no, porque ellos distinguen claramente dos cosas. Es decir, ellos no dejan de ser seres racionales, no se vuelven, no están al servicio y simplemente copian o es un altavoz de algo que ocurre en el espacio, no. Ellos crean ideas propiamente dichas por sí mismos, pero luego tienen otras que dicen, esto no es mío. Bueno, pues esto no es mío. Ahí nos quedamos y vamos a hablar de, hemos hablado en algunas ocasiones de estos animales, en algunas ocasiones en este programa, estos animales, los gatos. Y hoy, esta noche por también eso. Hemos estado mencionando sí, los gatos. Sí, por eso. Bueno, el asunto es que la gente que tiene mascota, sobre todo quien tiene perro, pues es más habitual que le llames y enseguida pues te haga caso. Y ahora lo que se están planteando últimamente es si los gatos atienden al nombre que se les pone, si realmente lo reconocen y pasan de hacer caso a los dueños, o tienen conciencia de cómo se llaman. Entonces, hay un estudio, en este caso no son chinos, han sido los japoneses lo que han estado haciendo el estudio. Para el caso, achinaos también. Y bueno, lo que ellos han intentado en todo momento ha sido realmente confirmar si esos gatos están atentos cuando se les dice los nombres y ratificarlo. Entonces, para lo que han hecho este estudio es una bióloga cognitiva de la Universidad de Tokio que se llama Asuko Saito. Y bueno, pues el método que han estado utilizando es lo que llaman la técnica de habituación y deshabituación, que es un poco una repetición de los estímulos. Entonces, han visitado varias casas con un gato. En esas casas solamente había un gato. Son 11 casas. Y lo que hacían, la repetición esta que hacían para realmente comprobar si los gatos reaccionaban bien o no, es que utilizaban el mismo ritmo y el mismo tiempo de palabra. Pues, por ejemplo, si el gato se llama, por ejemplo, yo que sé, Curro, pues utilizaban palabras que terminaran y duraran exactamente lo mismo. Entonces, a la cuarta palabra, era como que el gato estaba así un poco despistado, y en la quinta decían el nombre. Si ya reaccionaba el gato, era como que realmente tenía claro que ese nombre le identificaba a él. Vale, hasta ahí, bien. 9 de los 11 gatos respondieron afirmativamente. Pero luego han hecho otra investigación. Dicen, bueno, vale, pues a lo mejor como el gato está solo, pues al final lo ha identificado su nombre. Lo que hicieron fue visitar casas donde había varios gatos. Y entonces para ver si realmente esos gatos sabían identificar realmente su nombre. Entonces lo que hacían era, pues si en una casa había 4 o 5 gatos, decían los nombres de los 4 o 5 gatos, o sea, cogían a un gato individualmente, ¿no? Y entonces le decían las 4 palabras de los nombres de los otros compañeros y luego decían el nombre del gato con el que tenían presencia. Bueno, pues en ese caso, de los 24 gatos que estuvieron haciendo este experimento, solamente 6 pasaron del tema, como diciendo, yo no identifico este nombre. Pero sí, cuando realmente cogían y decían el nombre, o sea, era como que esos 24 gatos, cuando escuchaban los nombres de sus compañeros, sí reaccionaban. Uh-huh. Y a la vez también reconocían el suyo. Y los otros 6 que dijeron que pasaban de este tema era que cuando mencionaban los nombres de sus compañeros de juegos o de donde vivían, pasaban totalmente, pero cuando les mencionaban a ellos, entonces sí, era cuando reaccionaban. Con lo cual, todo esto lo que intentan hacer en este estudio y comprobar es que realmente los gatos sí saben cuál es su apodo, cuál es su nombre. Eso no quita para que en algún momento pasen de sus dueños. Evidentemente, es que eso es lo que estaba pensando. Porque son muy suyos y entonces pues a lo mejor cogen y si es la hora de comer, pues reaccionan porque les interesa y entonces dicen, me llamas, voy. O, por ejemplo, pues a lo mejor si están en una situación más de distracción, pues pasan y dicen, sí, tú llámame, que yo hago exactamente yo me hago el lo sordo que me da la gana. Tú dices, ve, me hago el sordo. La verdad es que los gatos a veces tienen mala fama porque dicen que si son despegados, que si son no sé qué, que si no sé cuántos. Yo me he criado con animales toda la vida y los gatos son súper cariñosos, tienen una fama súper inmerecida. Tienen un sexto sentido para saber cuándo estás mal, vienen, casi parece que te consuelan, buscan tu cariño y no son como la gente piensa. Y de verdad que creo que son muy terapéuticos y me encantan las terapias que están haciendo en centros de día, asilos con gente mayor y otros colectivos sociales con gatos, porque es sorprendente los resultados que se tienen. Fíjate, yo ayer es que con Javier Sevillano hablaba precisamente de este asunto, la fama que tienen los gatos de independientes, desapegados. Y son exactamente igual de cariñosos que los perros, por ser, digamos, dos animales, el perro y el gato, el que está más en compañía, es más mascota del ser humano, ¿no? Sí, yo he tenido perro toda mi vida, y gatos he tenido, pero así como un poco más de miradillo, ¿no? Pero ahora sí que tengo una gata, y la verdad es que ella sí reacciona cuando yo la llamo, que se llama Gala. Y bueno, es tremenda porque te busca, o sea, yo la llamo que es medio perro, porque cuando se siente sola, te busca a ver dónde estás. Igual el perro es medio gato. Mi madre tenía una gata que hasta cuando paría la quería coger de la mano, la mordía de la ventana para llevársela por los tejados a enseñarle las crías. Fíjate. Es que era increíble. Ahora yo he tenido gatos y perro. Me acabo de llevar una decepción terrible. ¿Sí? Con esta noticia, porque yo el primer animal con el que compartí casa era una gatita que se llamaba Scali. Y claro, cuando estaba viendo Expediente X, ella estaba muy atenta. Yo pensaba que es que le gustaba Expediente X, y no. Era por el nombre. Era Malder que la estaba llamando, claro. A todo esto hemos de decir que Manuel es un gran animalista. Es un gran animal. Porque yo siempre lo recuerdo que que su casa, cuando vivían en una cierta zona de Galicia, su casa se convertía en una especie de asilo para animales abandonados, porque todos los perros abandonados que iban por tu casa o que estaban en el exterior, acababas acogiéndolos, ¿o no? Me vas a fastidiar ahora la imagen de tipo duro que tengo. Pues no. Pues no, todo lo contrario, no. Ay, si la gente supiera. Sí, si la gente supiera, pensaría que más duro todavía. Bueno, nos vamos al kiosco, vamos a comprar revistas y nos estamos... vamos a contarnos de dos. Por ejemplo, la revista Historia, Historia de España y el Mundo. Y en la revista Historia, el tema de portada... es La Peste, pero nos encontramos un reportaje y un artículo tuyo, Mado Martínez, sobre Juana, sobre Juana de Arco, sí. Madre mía, qué tía, ¿eh? Tremenda, pues uno de esos personajes, uno de esos personajes de la historia sobre los que no dejarán nunca de hacerse películas y escribir libros y hacerse reportajes como el que hemos hecho este mes en Historia de la Iberia Vieja. Una chica, porque era muy jovencita, que desde, bueno, pues... desde su más tierna infancia prácticamente tenía muy claro que Dios la había llamado con un propósito, estaba tan convencida de ello que logró convencer y hacer que la siguiera todo un país, y una persona que probablemente tenía esquizofrenia, aunque últimamente se baraja también la posibilidad de que fuera un tipo de epilepsia, lo que le hacía oír esas voces que a ella le decían lo que tenía que hacer para recuperar Francia y que... eran los extraterrestres. Bueno, uno de los titulares que le puedes dar a Juana de Arco es la esquizofrenia salvó un país, porque realmente la tía consiguió, ¿no?, que los ejércitos se levantaran de ánimos y expulsaran a los ingleses. Es impresionante. Lo que pasa es que, bueno, como suele pasar también en estos casos, acabó en la hoguera, porque una vez que le pasó un poco como al Arca de la Alianza. Una vez que cayó en manos de los enemigos, todo el mundo pensaba que era una patata caliente. No sabían cómo deshacerse de ella, si devolverla, no devolverla. Los franceses tampoco hicieron nada por rescatarla, absolutamente nada. También porque había tenido ya sus diferencias con el monarca. Ella quería seguir batallando y el rey de Francia había hecho como, bueno, ya está bien, una especie de tregua. Y ella R que R siguió ahí intentando conquistar y batallar. Y cayó en desgracia, que es una de estas figuras que también te hacen recapacitar y reflexionar sobre hasta qué punto la enfermedad que ella padecía, porque pues cada vez hay más consenso en que, bueno, esas voces, el origen de esas voces se debía a una enfermedad mental, cómo puede llegar a mover multitudes y a captar seguidores tanto para bien como para mal, y dónde está la línea, ¿no?, a veces. Pues ese reportaje sobre Juana de Arco se encuentra en la revista Historia de este mes, un reportaje de Mado Martínez sobre este personaje tan extraordinario y tan fascinante y sobre el que todavía se están descubriendo muchas cosas. Juana de Arco. Y si seguimos en el kiosco, también encontramos junto a la revista Historia, la revista Año Cero, que nos habla de contactos con el más allá en el Vaticano. Sí, efectivamente, son dos artículos, uno lo firma Carlos Fernández y otro un tal Manuel Carballal, y creo que es fascinante porque lo que plantean son una serie de experimentos de contacto con el más allá y de investigación de toda clase de fenómenos paranormales que se han llevado a cabo en el Vaticano o por parte de sacerdotes o personas vinculadas a la Iglesia, muy cercano a los grandes poderes papales, ¿no? Yo creo que es algo tremendamente interesante y muy desconocido. En la revista Año Cero este mes, los contactos, la verdad es que el tema paranormal, parapsicológico y el Vaticano, independientemente de algunos casos, pero a lo largo de la historia, también el hecho de que haya estado muy vinculado al poder, pero... es importantísima la conexión que ha existido del Vaticano y de la Iglesia con estas investigaciones. Mucho más de lo que nos pensamos. Y además el Vaticano tiene mucho que ver con el inicio del fenómeno psicofónico. Fueron dos sacerdotes los primeros en grabar una psicofonía, una cinta magnetofónica, y muy probablemente por una serie de cuestiones que explicamos en uno de estos reportajes, el Vaticano ha tenido mucho que ver con los inicios del fenómeno de la psicofonía, es decir, el contacto con el más allá a través de medios electrónicos. Fenómenos en las primeras psicofonías que se obtienen en Noruega. Y precisamente, Manuel, de Noruega hablamos. A ver, que ha subido algo, que está la gente... Qué manera de hilarlo, qué bárbaro. Está la gente ahí opinando mucho, que se ve esas luces. Estas cosas maravillosas que se ven en los cielos y que son sorprendentes. Friedrich Jugerson se llamaba, el que lo consiguió, ¿no? El de la psicofonía. No, ese es el de la psicofonía. Sí, el de las cosas que se ven en el cielo era Carl Gustav Jung. Pero es que ese era suizo. Me gustaba mucho esa idea. Bueno, lo que ocurrió el pasado fin de semana es que de repente empezaron a subirse a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, imágenes de distintos ciudadanos que estaban viendo un fenómeno realmente extrañísimo en el cielo, espectacular, pero que la que más repercusión tuvo, de hecho, esta tarde tenía 334.000 visualizaciones, que no está mal, en YouTube, es la de la grabación que hizo un fotógrafo llamado Michael Teusner en Noruega, que tiene en su canal, él tiene muchas imágenes celestes, le gusta mucho grabar las auroras boreales, los fenómenos astronómicos, y estaba en el lugar apropiado en el momento oportuno. Y él, como muchas otras personas, grabó un fenómeno extrañísimo en el que aparece de repente en el cielo, al mismo tiempo que se están formando auroras boreales, que ya de por sí es bastante espectacular, aparecen cuatro focos luminosos que parecen formar la imagen de un objeto cuadrangular o sí, parece casi como un dron, una cosa así. Sí, es lo primero que piensas, pero de repente parece que empiezan a difuminarse, van cambiando de color, surgen otras cuatro figuras paralelas y que parece que empiezan a desprender una especie de cabello de ángel, que diríamos en ufología. Es una cosa espectacular. Y unos instantes después, el fenómeno se repite a un poquito más de altitud, otras cuatro luces similares, haciendo exactamente lo mismo. Al grabar eso, él subió el vídeo a YouTube haciendo la comparación. De hecho, lo tituló Alien Attack, porque la impresión que le daba era de que como si fuese una especie de invasión extraterrestre, ¿no? Él no sabía lo que estaba viendo, hizo ese comentario y eso se convirtió en viral. Bueno, pues lo que él había visto era la misión Azure, que es una iniciativa de NASA que lo reconoció inmediatamente después. Ellos emitieron un comunicado para explicar que ellos eran los responsables de ese fenómeno, que era un experimento científico que habían realizado con dos cohetes que habían sido lanzados el 5 de abril y con el nombre de Misión Azure desde el Centro Espacial de Andøya, en Noruega. El primer cohete, un Black Brown 11, se lanzó a las 6:14, voló a una altitud de 200 millas, unos 322 kilómetros, seguido de un segundo cohete a las 6:16, que voló un poquito más, a unos 3 kilómetros por encima, y tenían el objetivo de desprender en esa parte de la atmósfera una serie de elementos químicos relacionados con el trialuminio, una mezcla de bario y estroncio que ioniza cuando se expone a la luz solar, porque dicen que los fenómenos de las auroras boreales, con los que estamos muy familiarizados, en realidad no conocemos exactamente cómo se forman, y ellos pretendían hacer una especie de reactivo químico para analizar cómo se formaba ese fenómeno a esa estructura. ¡Qué peligro! Creando este fenómeno espectacular, ¿no? En este caso, yo creo que el hecho de que se convirtiesen en virales, o sea, lo que está ocurriendo ahora no había ocurrido antes. Hay montones de... Y espero que Miguel no me tire el teléfono a la cabeza, pero sabemos que hay casos auténticos en el sentido de que los testigos cuentan que vieron fenómenos extraños que no sabían explicar, que están relacionados con proyectos científicos, con proyectos militares, con todo tipo de cosas. A mí esto me recordaba mucho un caso que hubo en el norte de Cataluña y sur de Francia, que luego descubrimos que era el proyecto Lajar, que fue un misil que lanzaron los franceses con unas características muy concretas para producir unos fenómenos luminosos en el cielo fronterizo entre Francia y Cataluña, por ejemplo. O otros casos que se han dado en Portugal, etcétera. En este caso, el hecho de que las redes sociales viralicen dicen rápidamente, al instante, lo que está pasando, es lo que obliga a los responsables a decir, bueno, vale, tranquilos, hemos sido nosotros, ¿no? Es muy difícil saber en el pasado en cuántas veces habrán ocurrido cosas parecidas. Unos instantes más en esta tertulia Zona Cero para un apunte, algo que me parece muy interesante, muy llamativo. Unos robots que pueden tener hijos. ¿Cómo llorarán esos robots? Bueno, esta... ¿Dejarán dormir a sus padres? Y luego cuando sean adolescentes pedirán que le compre una moto. Exactamente. Cosas así. Sí, bueno, ¿qué pedirán? La verdad es que no lo sabemos. Esto parte de una serie de experimentos y de investigaciones que se están desarrollando en la Universidad de Ámsterdam, dirigidas por un científico informático de nombre Gus Eyben. Y este hombre y su equipo lo que han conseguido es crear una serie de robots, en este caso dos robots dotados de inteligencia artificial, que tienen la capacidad de unir o de combinar sus características para dar lugar a un nuevo robot. Es decir, que ese robot podría ser su descendencia. ¿Y el proceso es similar al humano? Exacto, es bueno, lo que estábamos pensando todos. Eso es lo que os voy a contar ahora. Hay coito fórmulas. Bueno, no hay logaritmillo ahí. No hay tuerca y tornillo. No. Esto funciona de otra manera que os explicaré ahora. El director de este proyecto... Creo que ya no están prestando atención. No, ya... Cuando les he dicho que no hay sexo robótico... Pero ya... he dicho que funciona de otra manera. ¿Cómo? Vale. Pues ahora os lo explico. Este hombre, al principio, en este primer experimento que hicieron, trabajaron con una serie de características muy simples, ¿no? Que definen a cada uno de los dos robots que dieron lugar a un descendiente. En este caso se fijaron en, como digo, unas características muy simples, en este caso el color, ¿no? Uno de estos científicos explicaba, si uno de sus padres, o sea, uno de los robots, es completamente verde y otro es completamente azul, el niño, es decir, el hijo, el robot, que es consecuencia, color, ¿no? Que es consecuencia de la combinación de las características de los otros dos robots, pues tendrá algunos módulos que son azules y otros que son verdes. Pero, por ejemplo, su cabeza será blanca. Y esto será, por efecto... No, esto es muy interesante. Porque dice, ¿me lo expliquen? Esto será por efecto de una mutación. Porque lo interesante es que estos ingenieros han programado a estos dos robots dotados de inteligencia artificial, no solamente con la capacidad de combinar sus diferentes características, sino con la capacidad incluso de crear mutaciones que generen una descendencia con características diferentes, ¿no? Y esto es tremendamente interesante porque... No, pero muy interesante, porque fíjate que la finalidad de este proyecto es que... Interesantísimo. Yo me estoy imaginando explicándole esta noticia a mi abuela. No, pero ya le costaba a mí, entenderlo del teléfono que iba sin cables. Claro, pero verás, es lo mismo. Es que es el futuro. Tendremos que legislar en el futuro los hijos que no sean de seres humanos también, de robots también. Parejas de hecho se acepta para estas relaciones, ¿o no? Pero veréis, porque estos robots están programados para combinar lo mejor de sus características. Es decir... En 4 minutos lo tienes que resolver, sí, ¿eh? Es muy fácil. Bueno. Con lo cual, los descendientes tendrán una serie de características más útiles, o podríamos decir, mejores que sus padres. Pero a la vez, los científicos informáticos plantean que probablemente, cuando estos robots comiencen a, entre comillas, reproducirse, se generarán una serie de combinaciones o una serie de mutaciones no previstas. Es decir, una serie de mutaciones que quizás los científicos informáticos interpreten en un principio como un defecto, pero que a lo mejor esas inteligencias artificiales creen que son mutaciones valiosas, que a lo mejor no en la segunda generación, pero a lo mejor en la decimoquinta, pues generarán una característica muy importante y determinante para ese linaje de robots. La gran pregunta, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo lo hacen? ¿No? Ya os he dicho que no hay tuerca y tornillo. Es muy sencillo. En realidad... ¿Hay fluidos? No hay fluido. Estos dos robots lo que hacen salvo que estén oxidados. Tres en uno. Estén bien aceitados. Es combinar sus códigos. Es decir, sus programas y dan lugar a un nuevo programa y a un nuevo código, que es su hijo, y cómo nace ese hijo, es decir, cómo toma forma. ¿Cómo se materializa? Pues bueno, a través de una impresora en tres dimensiones. Pero una, sí, ahí la incubadora, hay sexo, hay impresoras y hay algoritmos. Pero una impresora en tres dimensiones que manejan los propios robots. Es decir, que en este proceso reproductivo no hay intervención humana y los robots podrán seguir evolucionándose y podrán seguir... Nos van a conquistar, ya verás. Sí, sí, bueno, sí. Incluso los científicos plantean que en una o dos décadas será una práctica bastante común cuando aumente la rapidez del proceso de procreación y se abaraten los costes. Es decir, que será algo... Sí, sí, que será algo bastante común. Y... Oye, ¿os dais cuenta todo lo que estamos hablando? ¿Cómo está cambiando el mundo rápido que no nos da tiempo ni a debatir ni a hablar sobre tantos temas que todavía... Reímos mucho, pero el planteamiento y ese futuro que se abre... Además plantean algo muy interesante, con que no sabemos de dónde venimos y ya estamos hablando de imaginar a dónde vamos, de eugenesia robótica. Y además plantean algo muy interesante, y es que las entidades biológicas, cualquier ser vivo como los seres humanos, rápidamente, o sea, nuestra función es adaptarnos al entorno, pero tarda un tiempo. Sin embargo, los robots, esa adaptación con esta serie de métodos reproductivos son inmediatos. Esto está genial para Marte. Ya tenemos para colonizar Marte, ¿ves? Claro, sí, sí. Solucionado. Hasta aquí la tertulia Zona Cero. Una tertulia inmensa en este programa que ha empezado a la 1:30 y que todavía va a estar hasta las 5 de la madrugada con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Aquel hombre se hizo rico en la bolsa. Todas las operaciones se le salían bien. Y es que decía que tiene una fuente de información secreta. Es el futuro, porque él había viajado en el tiempo y se hizo rico y se hizo millonario gracias a eso. Es uno de los casos que vamos a comentar aquí esta noche, anomalías espaciotemporales, viajes en el tiempo, en Ecos del pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Después comentaremos este caso, pero es que hay muchísimos además que nos hacen pensar pues que el tiempo puede plegarse y que es una invención completamente humana y en un momento determinado puede romperse esa línea espaciotemporal. Bueno, esto decía al menos Einstein, ¿no?, con la teoría de la relatividad, que diferentes tiempos podían convivir en un mismo espacio. Y parece ser que hay casos en los que eso... al menos parece haberse conseguido. Vamos a explicar y contar algunos de esos casos. Nos vamos a situar en primer lugar en Inglaterra, en Liverpool, cuando un diario, un periódico, cuenta varios casos que dan que pensar. Sí, sobre todo uno muy curioso, el diario Echo, comenta el siguiente caso que a mí me llamó mucho la atención. En el año 2006, un ladrón que huye de la guardia de seguridad del área en el Bolt Street, de repente mira hacia atrás y se da cuenta que la gente que le perseguía desaparece. En principio siente alivio, pero de repente, desconcertado, ve que todo lo que tiene alrededor ha cambiado, que la ciudad no parece la misma. De hecho, ve coches antiguos, la gente vistiendo de forma como de otra generación, de otra época. El caso es que, al cabo de unos minutos, cuando cambió de calle, volvió otra vez a la realidad. Pero se dio cuenta de una cosa, de que entre muchas de las cosas que había observado en esa realidad paralela, había, por ejemplo, un periódico cuya fecha correspondía con 1967. Como te decía, cuando cambió de calle, cuando entró en la calle Brenega, se dio cuenta de que volvía a estar en la época actual. Sin embargo, cuando miraba atrás, todavía podía ver esa especie como de paréntesis temporal, llamémoslo de alguna forma. Y el caso es que cuando a este hombre se le detuvo, porque se le consiguió detener, y explicó la historia de lo que le había ocurrido, fue curioso ver que muchos de los detalles que el ladrón explicó eran absolutamente correctos y absolutamente reales, con una realidad evidentemente que no era la suya, sino que era una realidad paralela en otra fecha temporal, que era 1967. Así que que lo explique, que lo entienda. Claro, ahí hay varios casos de estas características que se pueden ofrecer, algunas pruebas. ¿Se puede certificar lo que esa persona, ese viajero en el tiempo, que sea involuntario, vivió y conoció? ¿Puede hacer una descripción, puede haber una fotografía? O en este caso, que es un caso que da mucho que pensar sobre el tiempo que vivimos, sobre las buenas cosas que existían hace no tanto tiempo, porque estamos hablando de una persona, de una mujer que entra a una tienda y ve unos precios extraordinariamente bajos. Bueno, para este caso lo que os recomiendo es ir siempre cargado con mucho efectivo, porque claro, ¿qué le ocurrió a esta mujer? De repente ve una tienda que le parece nueva y le gusta lo que hay dentro. Entra y ve unos precios, como dices tú, escandalosamente bajos. Se vuelve loca, empieza a coger cosas, llega justamente ya para ir a pagar a la caja, y cuando saca la tarjeta del crédito lo miran absolutamente absortos. Nadie entiende qué es lo que tiene ya en la mano. El caso es que como no tiene suficiente efectivo, tiene que dejar las cosas y salir de la tienda y nuevamente volver a la realidad. ¿Qué ocurre? Que cuando llega a casa y comenta eso con su madre... Su madre le dice que esa tienda existía, pero no ahora, que fue una tienda que cerró muchos años atrás. Es decir, que si hubiera llevado efectivo, pues probablemente se hubiera llevado consigo a precio de ganga media tienda. ¿Verdad que ofrece una serie de paradojas? Porque esta mujer, esta persona, el testigo del caso, va a pagar con una tarjeta de crédito. Es claro. Muy habitual y la miran con cara de extrañeza. Dice, claro, no entienden lo que es. Claro, a veces nos hace pensar, fíjate, el otro día un amigo me comentaba algo que tenía toda razón del mundo. Sí. Hoy en día, 2019, viajamos en el tiempo y nos situamos en la Edad Media, podríamos vivir, pues seguramente ellos estarían más adaptados a la Edad Media, los de la Edad Media, que nosotros, que estaríamos totalmente fuera de lugar. Y es lo que le pasó a ella, ¿no? Nos moriríamos de alguna enfermedad. Claro. Porque nuestro organismo, con toda la cantidad de defensas que hemos dejado de generar porque no hay ni la mitad de enfermedades, llegaría ahí y enfermaría, vamos, aparte de que no había ni medicinas en muchos casos, con lo cual seguramente seríamos, vamos, carne de cañón fijo. O sea que lo de viajar en el tiempo, aunque sea el pasado, no nos hace tan superiores, nos hace, caso, un poco débiles. Somos más vulnerables, solamente somos superiores que venimos de un tiempo posterior, pero nada más, nada más. Este caso que vamos a comentar ahora es ya no bueno, es todo un hotel desaparecido, una serie de personas que viajan desde el Reino Unido, creo que a España, y entran en un hotel, se registran, era extremadamente viejo, o parecía, pero bueno, ese aire vintage, existen determinados hoteles. Sin embargo, luego se enteran pues que ese hotel ya no existe, sino que existió. Bueno, esto ocurrió y fue difundido, de hecho, en octubre de 1979 por un canal de televisión de la ITV, el programa que se llamaba Strange But True. El caso es que dos parejas inglesas, como dicen, atravesaban Francia en coche en dirección a España para pasar unas vacaciones. Ellos aseguran, y además convencidos, de que pasaron una noche de hotel, un hotel con un aspecto un tanto anticuado, pero un hotel correcto, que estaba bien. De vuelta, pensaron en volver a albergarse en ese mismo hotel, pero lo curioso es que fueron incapaces de localizarlo. Como comentas tú, intentaron averiguar qué había pasado con el hotel y se dieron cuenta que ese hotel había desaparecido muchos años atrás. Es decir, que no, esto no es una cosa puntual, es pasar toda una noche en un hotel fantasma. Y luego este caso también, una persona en Liverpool que asiste a una escena, pero esa escena también parece que había ocurrido mucho tiempo antes. Bueno, pues en este caso hablamos, por ejemplo, de dos temas. Uno fue un hombre que informa de una colisión aérea en la calle Ball con un tranvía fantasma, un tranvía imposible, porque en la época en que él dice que ha chocado con ese tranvía, el tranvía ya no circulaba por la calle, lo cual es muy curioso. Pero otro, todavía más curioso, son dos personas que aseguran haber visto en 1971 a un excéntrico inventor probando un aparato en el río Mersey, un evento que está muy documentado y que realmente ocurrió, pero que se produjo en 1821. Nada más y nada menos, se adelantó muchísimo. Los testigos vieron mucho después lo que había ocurrido entonces. Bueno, este caso que vamos a comentar a continuación es un caso precioso y documentadísimo y que ha generado mucha especulación de todo tipo. Hay hipótesis de toda clase, el de Víctor Goddard. Este hombre era un brigadier mayor de la Real Fuerza Aérea Británica, y el caso es que en 1935, volando sobre un campo de aviación abandonado cerca de Edimburgo, Escocia, observa los decrépitos hangares que están bastante descuidados, y bueno, y la zona, pues que hay las vacas y lo que suele haber en la zona, ¿vale? Pero de forma repentina se encuentra con una especie de tormenta que le llama la atención y la cual atraviesa con el avión. El caso es que la tormenta se disipa a los pocos minutos, y al pasar de nuevo sobre el mismo campo, ve una escena completamente diferente. Ve un hangar nuevo albergando aviones pintados nada menos que de color amarillo, lo cual era muy inusual, y un monoplano que no reconoce de ninguna forma como parte de la flota de la Fuerza Aérea. Trabajadores vestidos, por ejemplo, con monos azules, lo cual tampoco era normal para la época, ya que en esa época vestían más bien de un color café. Todas esas anomalías tuvieron sentido más tarde, cuando en los años él se da cuenta que la Fuerza Aérea empieza a pintar los aviones de amarillo, que los trabajadores empiezan a vestir de azul, y que además se adquieren aviones del modelo Goddard, del modelo que él había visto, esos aviones que él no identificaba y que le parecían absolutamente inverosímiles. El caso es que es un caso de estos, como dices tú, muy bien documentado, pero que no tiene ninguna lógica, ni pies ni cabeza. Y un caso también muy documentado, es un caso clásico, un caso que ha dado muchísimo que hablar, ha generado mucha literatura, muchos comentarios, es el caso, nos situamos en Versalles, en Francia. Efectivamente. Le llaman el incidente Moberly-Jourdain. Será en Versalles y ocurre en 1901. Esto es la siguiente historia. Anne Charlotte Moberly y Eleanor Jourdain estaban pasando un tiempo juntas en París, se hicieron buenas amigas y, bueno, como Jourdain tenía un apartamento allí, Anne Charlotte decidió pasar unos días con ella. El caso es que iban a trabajar juntas en la Facultad de St. Hugh's y en la Facultad de Mujeres en la Universidad de Oxford, y deciden visitar, mientras tanto, el Palacio de Versalles cuando estando ahí en París, ¿no? Se pierden entre los jardines, vagan por, evidentemente, unas zonas preciosas como hay en Versalles, y de pronto las damas que se encuentran con unos jardineros les preguntan pues hacia dónde es más bonito, qué zona es mejor visitar. Siguen las indicaciones, pero de repente todo les empieza a parecer poco natural, una sensación incluso desagradable, una sensación como de naturaleza muerta, ¿no? Como si el viento no circulase, como si incluso la madera se hubiese ajado. De repente tienen la sensación, además, de que incluso la luz y la sombra son distintas, la percepción lumínica cambia absolutamente. El caso es que una de las señoras incluso recordó que en ese momento se sintió como extraña, como melancólica, ¿no? De repente dicen ver a un hombre raro, un hombre además de aspecto incluso te diría repulsivo, con piel áspera, que se sienta cerca de un kiosco. Las mujeres indican que les recuerda muchísimo al conde Vaudeville, un noble del siglo nada menos que XVIII, cercano a María Antonieta. De repente aparece otro caballero guapo, descrito en detalle, que corre hasta las señoras y con las mejillas encendidas les ruega por favor que permanezcan a la derecha y que no se pongan a la izquierda. Poco después cruza por ahí una mujer que además viste de una forma anticuada, una mujer además que no dejan acercarse a ella. Una de las mujeres dice que la miró directamente y que la sensación se le hizo extraña, como si estuviera viendo algo que no tenía que ver exactamente, ¿no? Cuando describen a esa mujer, curiosamente esa mujer se parece y encaja perfectamente con la desaparecida María Antonieta. A continuación, un joven las lleva a estas dos mujeres a una sala donde se está celebrando una boda. Toman un carruaje para volver nuevamente al apartamento en París, y cuando llegan ahí es cuando se dan cuenta que todo es muy extraño, pero no es hasta el día siguiente, cuando vuelven nuevamente a Versalles y pasan nuevamente por el mismo lugar, cuando se dan cuenta que es muy distinto a lo que ellas habían visto. De hecho, es un lugar público visitado por muchas personas, con gran barullo, donde no había habido ninguna celebración y donde además, desde luego, no había aquel aspecto de naturaleza muerta con el que ellas se encontraron. Bueno, lo que dicen es que probablemente se encontraron pues en un paso del tiempo con María Antonieta y probablemente pues con personajes de la época. Este es un caso muy conocido, muy comentado, pero es como si esas dos mujeres hubieran visto una fotografía, porque como comentabas estaba todo avejentado, ajado, como si estuviera detenido en el tiempo, y luego estuvieron en el lugar y había cierta normalidad en lo que estaban viendo, había una diferencia, parece que esa ruptura espacio-temporal había provocado algo en el entorno. Sí, hay casos en que no, en que la gente describe el entorno como natural, como lo mismo que tú lo ves ahora, ¿no? Pero en este caso y en algunos otros, es como si de repente hay un factor externo que llama la atención, aparte, más allá de lo que puede ser pues el habituallamiento de las personas o el aspecto de los edificios, en el sentido de que, bueno, pues evidentemente son de otra época. Pero sí que en algunos casos como es este, parece como si el entorno fuera una naturaleza muerta, como si faltara vida, como si algo no estuviera funcionando correctamente. Y ahora vamos a comentar ese caso que citaba al comienzo, esa persona, ese hombre que se hizo rico y millonario en la bolsa porque sabía que es lo que iba a ocurrir, y lo sabía porque había estado en otro tiempo y tenía esa información privilegiada sobre lo que iba a suceder con los valores en los que le había invertido. Fue un caso curioso. El caso es que fuentes de la Comisión de Seguridad de Intercambio de Valores confirmaron que un hombre de 44 años que respondía al nombre de Andrew Carslin ofreció una extraña explicación para su éxito increíble y absolutamente, estadísticamente desde luego imposible en bolsa, exactamente el día 28 de enero. El caso es que alguien empezó a darse cuenta que había un señor que estaba continuamente invirtiendo en bolsa y que, desgraciadamente o afortunadamente, desde $800, que es el valor con el cual empezó, en dos semanas había llegado a recaudar un valor estimado de $350 millones. Cada inversión, cada movimiento de bolsa que realizaba era perfecto, cosa que, como sabemos, estadísticamente es muy difícil, y más en la época que lo hizo, que era una época en que la bolsa estaba muy sensible, es decir, con muchos cambios y muchas fluctuaciones. El caso es que este hombre, cuando es encarcelado, porque se supone que lo que ha hecho es uso de información privilegiada, que es la única manera de saber anticipadamente el movimiento de la bolsa y no equivocarse jamás, suelta la historia que estoy contando a continuación, ¿no? Que él viene del futuro y que lo que ha hecho es que, sabiendo las operaciones que iban a darse en el pasado, había decidido con su máquina del tiempo viajar a Wall Street, invertir en bolsa y hacerse millonario. ¿Qué no pudo dejar escapar una oportunidad así? Evidentemente, tú imagínate la cara de los policías, ¿no? Vamos, un auténtico cuadro. No sabían si pensar que el hombre estaba loco, si realmente había viajado en el tiempo o era un estafador en toda regla. De todas formas, lo que sí sabemos es que, fuera lo que fuera, algo estaba pasando porque ese hombre no hacía más que invertir. Además, operaciones de riesgo que pueden fallar, que pueden acertar, pero es que siempre acertaba y siempre se hacía millonario con ellas. Fíjate si era curiosa la historia, que él, para intentar afirmar que lo que contaba era cierto, llegó a decir que se ofreció, de hecho, a difundir hechos históricos como la localización futura de Osama Bin Laden o, por ejemplo, la cura para el SIDA. La lástima es que nadie le creyera, porque igual hoy en día hubiéramos solucionado muchos problemas antes de tiempo. Lo único que no quiso nunca explicar es dónde estaba su máquina del tiempo, y lo único que pedía es que le dejaran volver al futuro del cual él provenía. ¿Verdad o mentira? Nunca creo que lo sepamos. Como tampoco igual lo sabemos, pero fue muy conocido, es un caso muy popular, seguramente el más conocido de todos, el caso de John Titor. Es un caso de esos de fotografía, nunca mejor dicho, porque toda la polémica la despierta una fotografía donde entre un conjunto de personas con aspecto de 1941 destaca el aspecto de un hombre que parece realmente como un gazapo en mitad de la foto, ¿no? Es un hombre vestido con gafas de sol oscuras, como si fueran las Ray-Ban, por decirlo de alguna manera, con una especie de sudadera y con un aspecto extremadamente moderno. Cuando todos los hombres en aquella época iban con sombrero, él va descubierto absolutamente. Nunca se ha sabido realmente si la fotografía... la fotografía se sabe que es real. Lo que nunca se ha sabido es si realmente pudo ser un error simplemente de apreciación. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en aquella época podían haber existido, por ejemplo, no sudaderas, pero sí como chaquetillas de hilo fino que podían asemejarse en una fotografía a esa especie de sudadera, ¿no? Aunque el hombre, por ejemplo, también lleva colgando una cámara que parece una Polaroid, lo que sí que es cierto es que también el aspecto era muy parecido al de una Kodak de bolsillo, que sí que estaba sentada en la época. También dicen que, por ejemplo, las gafas de sol que él lleva podrían ser parecidas a las que usó la actriz Barbara Stanwyck en la película Perdición en 1941. Aun y así, sinceramente, el aspecto es extraño. Que combine una persona en aquella época todos esos elementos para dar un aspecto tan moderno llama la atención. Desde luego que sí. Bueno, si la gente quiere ver algo que le llame la atención, quiere ver algo fantástico, que empieza a apuntar, que las temperaturas ya están subiendo. Estamos en mitad de la primavera y hay que reservar lo que hacemos este verano. Y este verano lo que hay que hacer es viajar con Prisma Publicaciones, porque se están preparando y organizando viajes extraordinarios. Hoy vamos a comentar uno de los lugares más bellos y bucólicos de el viejo continente, de Europa. Hablamos de la República Checa, hablamos de Praga. Pues sí, del 24 al 31 de agosto, Lorenzo Fernández Bueno y servidora haremos de guía en un viaje, vamos, increíble. Yo es un lugar que he estado en diversas ocasiones y que no deja de gustarme y que no me importa repetir porque es precioso. Visitaremos República Checa, Chequia y Eslovaquia. El viaje empezará, desde luego, saliendo tanto de Barcelona como desde Madrid. Viajaremos hasta Praga. Praga, que es un lugar precioso, un lugar romántico. El puente de San Carlos, por ejemplo, es un puente increíble desde el punto de vista histórico. La Catedral de San Vito, la Basílica de San Jorge, el Callejón del Oro. Lugares realmente, vamos, a nivel tanto de historia como a nivel incluso, te diría yo, de enigmas y de cosas que vale la pena antes de este mundo haber visitado. Yo creo que es uno de esos sitios, ¿no? Luego viajaremos, por ejemplo, también al castillo de Huska, o por ejemplo visitaremos lugares pues como es el castillo también de Orabaski o el castillo, por ejemplo, de la Condesa Sangrienta, esa famosa Elizabeth Báthory que se bañaba en sangre porque pensaba que eso le iba a hacer rejuvenecer y para eso mataba no sé cuántas doncellas al mes. Vamos, lugares tan hermosos, por ejemplo, como Bratislava. Si queréis acompañarnos, ya lo sabéis, como siempre, rutasmisterio.es, ahí encontraréis todo el destino completo, toda la información para que nos podáis acompañar y el modo, efectivamente, de comprar las entradas para poder venir con nosotros. Así que ya lo sabéis, del 24 al 31 de agosto, acompañándonos a República Checa y Eslovaquia, a Lorenzo y a mí. Así que rutasmisterio.es. En rutasmisterio.es está toda la información sobre ese viaje, finales de agosto, entre el 24 y el 31 de agosto, un lugar extraordinario, un país fantástico, la República Checa, Eslovaquia y Praga. Y se va a visitar y conocer muchos lugares históricos. Bueno, y ese castillo, ¿quién no ha ido a hablar de la Condesa Sangrienta, de Elizabeth Báthory? Fíjate pues, que yo soy uno de conocer, todos los sitios que vamos que no he estado. Y me hace especial ilusión conocerlo por toda la historia que arrastra, ¿no? Por toda esa leyenda, por toda esa historia que me parece fascinante. Así que bueno, que aquellos que quieran acompañarnos, ya lo saben, rutasmisterio.es. Ahí está toda la información, la comentaremos, por supuesto, en próximas semanas aquí con Laura Falcolara en Los Ecos del Pasado. Laura, muchas gracias. Buenas noches a todos. Como hemos dicho al comienzo del programa de esta noche, hoy vamos a estar entre la 1:30 y las 5 de la madrugada. Esto quiere decir que queda una hora de programa todavía en el que vamos a tener y vamos a recibir a Javier Sevillano en Fronteras del Futuro. Nos va a contar las innovaciones científicas para el futuro, para el mañana, relacionadas con la salud. Y también vamos a tener a José Luis Cardero hablando de enigmas de la antigüedad. Pero antes, en la actualidad, en las últimas noticias en Onda Cero, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hora extra, La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 5 de la madrugada. En unos instantes tendremos Fronteras del Futuro, las nuevas y futuras investigaciones científicas relacionadas con la salud, que nos va a comentar Javier Sevillano, y después tendremos también a un invitado de lujo, José Luis Cardero, que nos hablará sobre enigmas de la antigüedad, enigmas arqueológicos. Es una persona de las que más saben, es un lujo para el programa tenerlo con nosotros, a José Luis Cardero. Os recordamos el programa de ayer, ya está, el de hoy dentro de unas horas en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Vamos ya con Fronteras del Futuro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Esta semana ha sido noticia el descubrimiento, el avance fantástico en la lucha contra el cáncer del doctor Barbacid. Bueno, pues el futuro está llegando, el futuro de la investigación científica relacionada con la salud y muchas cosas que os vamos a comentar esta noche aquí en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, penitentes. Penitentes capuchinos. Estáis en ello, ¿no? Sí, sí, sí. Capirotes. Sí, sí. En plena penitencia te veo. Sí, sí, sí. Hay que expurgar los pecados. Voy de procesión. Voy directo al infierno, sí, creo. Sí, sí. Bueno. Bueno, no sé si... Prefiero no hablar. Vamos a hablar de Mariano Barbacid. De una buena noticia. Sí. Bueno, si decimos cáncer... Decimos páncreas, sí. Pues se nos tuerce un poco el morro, ¿no? Porque junto con el de pulmón y el de colon son los tumores pues que tienen peor diagnóstico, peor pronóstico, mejor dicho. Y ahora con estas últimas investigaciones del equipo del bioquímico Mariano Barbacid, que ha sido presentado esta semana, esta pasada semana, pues él lo primero en la rueda de prensa quiso dejar muy claro desde el principio de que esto no sirve para curar el cáncer de páncreas en la actualidad. Esto simplemente es una puerta que se ha abierto y que puede tardar entre 5 y 10 años en el caso de que llegue, en el caso de que al final esta investigación llegue a buen puerto. Pero para en la actualidad no supone... Pero para llegar a buen puerto hay que pasar por este puerto, exactamente, ¿no? Hay que abrir primero una brecha en ese problema, abrir una puerta a una solución, y esta podría ser una solución. ¿Por qué es una solución? Porque el cáncer, el adenocarcinoma ductal avanzado de páncreas es un tumor que se diagnostica muy mal, lo dijo en la misma rueda de prensa el profesor Carrato, el doctor Carrato, que es el jefe del servicio de oncología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, que lo presentó, estaba presente en la rueda de prensa junto con Marta Pujol, que es la responsable de investigación de la Asociación Española de contra el Cáncer, ¿no? Y es muy difícil diagnosticarlo en estadios tempranos, porque digamos que este tumor da la cara de forma muy tardía. Es decir, se presenta los primeros síntomas, pues son náuseas, son dolor difuso en el abdomen, incluso dolor de también difuso irradiado hacia la espalda, y no da unos signos tempranos de que hay un problema serio, ¿no? Y se suele diagnosticar, desgraciadamente, cuando ya el paciente presenta esa ictericia, ese color amarillo, que ya es un significado, es un indicativo de que la enfermedad está en un momento bastante avanzado. Uh-huh. Y ni la inmunoterapia, ni la ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ya en ese estado tan avanzado, tiene una... eleva la curación a unos niveles aceptables. Para que un tumor se considere curado, tiene que sobrevivir el paciente 5 años. Los porcentajes en este tipo de tumores son muy bajos, son muy escasos, solamente de un 5% a los 5 años, con lo cual hay una grandísima mortalidad en estos enfermos que, como ya hemos explicado, se diagnostica muy tardíamente por esta falta de dar la cara, ¿no?, de esta enfermedad. Y es uno de los fracasos que explicó el profesor Carrato, que se tienen en este tipo de la lucha contra el cáncer en general, ¿no? El tumor de páncreas es una de las asignaturas pendientes en esa lucha contra el cáncer. Marta Pujol, como miembro de la Asociación Española contra el Cáncer, ella explicó que deberían los partidos políticos establecer una estrategia común a nivel nacional y con consenso de todos los partidos políticos para que exista en un futuro inmediato una un gran consenso entre ellos para una inversión en investigación del cáncer mucho más importante de la que existe hasta ahora, y para que en el año 2030 haya una supervivencia a nivel general de todo tipo de cáncer superior al 70%, que supere el actual, que estaba alrededor del 50 y pico por ciento, ¿no? Entonces, ha lanzado, por así decirlo, el guante a todos los partidos políticos para que en el futuro haya ese consenso y gobierne quien gobierne, haya esa apuesta por la investigación del cáncer, que se ha demostrado eficaz en la lucha contra otros muchos tipos de tumores, ¿no? Pero el de páncreas hasta ahora es un poco el hueso duro de roer. ¿Cuál es el avance del equipo del doctor Barbacid? En el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, aquí en España, dirigido esta investigación por Barbacid, lo que han hecho es coger 12 ratones, ratones de los que hablabais antes en la tertulia, ratones de investigación, y se les ha modificado genéticamente, ¿no? Se les ha suprimido en fase embrionaria, es decir, esto, y aquí hay que remarcarlo, ¿no? Y es una de las razones por las que Barbacid decía que esto no es posible ahora mismo en trasladarlo a humanos, porque esta investigación en ratones está modificados genéticamente en fase embrionaria, cosa que actualmente, por todas las leyes que hay, está prohibido, como ya vimos en aquel momento con todo lo que ocurrió en China con todas estas niñas, manipulación genética en fase embrionaria está prohibido porque pasaría esa modificación a todos los descendientes de ese ser humano, ¿no? Eso actualmente por la ley está prohibido, por eso esta investigación no es traspolable ahora mismo a humanos, ¿no? Bueno, lo que han hecho es suprimir en esta fase embrionaria dos genes que son claves en el desarrollo de este tipo de cáncer, que es el adenocarcinoma ductal en estado avanzado de páncreas, y han suprimido concretamente los genes que ellos llaman, lo voy a decir por aquí, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, el EGFR, y el de la quinasa CRAF, que es como las denominan los científicos. Lo que ocurre es que estas son dos genes, son dos dianas en las que, digamos, el gen responsable del cáncer, el oncogen, que se llama CRAS, son donde actúa este CRAS, estas dos dianas, donde actúa el CRAS, el oncogen CRAS, para proliferar el cáncer. Si se inhiben, si no se producen estas dos dianas, el oncogen, aunque exista, no tiene dónde, por así, desarrollarse. El oncogen CRAS es muy es un gen muy muy especial, por así decirlo. En condiciones normales, el gen, antes de convertirse en oncogen, cuando es gen CRAS, en condiciones normales lo que hace este gen es todo lo contrario, es permite que no se prolifere las células. Como sabéis, el cáncer es una proliferación anormal de células, ¿no? Entonces, en condiciones normales, este gen lo que hace es que no permite que haya esa proliferación de células. Pero cuando este gen se convierte en oncogen, es decir, pasa a ser a la parte contraria, por así decirlo, lo que busca son las dianas donde poder actuar. Estas dos dianas son, como hemos dicho, el gen CRAF y el otro, el EGFR, el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Lo que han hecho en estos 12 ratones es modificarlos genéticamente en fase embrionaria para que no tengan estas dos dianas, con lo cual el oncogen, el CRAF, cuando ya se ha convertido en el CRAS, cuando ya se ha convertido en oncogen, no tienen donde no actuar. No tiene esas dianas, claro. Exactamente. Y no produce esa falta de esos genes, claro. No produce ninguna alteración en ese momento en el páncreas, en los ductos, en los canales internos del páncreas. Lo que ocurre es que ya se había conseguido anteriormente de forma no conjunta, porque esto tiene que ser de forma conjunta, suprimir estas dos dianas por separado, y se había visto que suprimiendo estas dos, una cada una de estas dianas por separado, no había curación, no ocurría nada positivo, por así decirlo. Pero al suprimirlas de forma conjunta, se ha visto que en la mitad de los ratones, es decir, en 6 de los ratones, no solo el cáncer no avanzó, sino que el oncogen este CRAS, que es el responsable último, por así decirlo, desaparece, con lo cual hay una remisión total de la enfermedad del tumor, ¿no? Esto se ha conseguido en laboratorio, y el problema es que si bien Barbacida ha planteado cómo, para evitar ese problema de tener que modificar genéticamente en fase embrionaria, cómo poder hacerlo por medio de medicamentos. Se había conseguido hacerlo en el gen EGFR, pero no hay un medicamento, no existe a día de hoy un medicamento que pueda hacer lo mismo con el otro gen, diana, el CRAF, con lo cual se queda tal y como ha confirmado esta investigación. Al no poder hacerlo de forma conjunta con estos dos genes diana, no hay una posible curación. Bueno, es una ingeniería, porque como estamos hablando de el cáncer más perjudicial o con peor pronóstico de los que peor pronóstico tienen, o el que peor pronóstico tiene, tal vez. Esta investigación de Barbacid, que es uno de los científicos que ha venido aquí, una de las mentes privilegiadas que han vuelto a nuestro país, ha hecho un avance importantísimo. Y es a lo que hacíamos antes referencia, que hacía también hincapié Marta Pujol, de la Asociación Española contra el Cáncer, que existe, que esto con una financiación bien de la Asociación Española, del Ministerio, también por parte estadounidense, de apoyo también europeo. Si hubiera muchísimo más dinero, es decir, si lo que se le paga a los grandes futbolistas se invirtiera en investigación de este tipo, de verdad que a lo mejor habría mucha más gente viva, ¿no? Habíamos dicho al principio que junto con el cáncer de colon y el cáncer de pulmón eran los tres tumores más dañinos, ¿no? Más mortales. El cáncer de páncreas, lo único que tiene, por así decirlo, más positivo, por así decirlo de alguna forma, es que es muy poco frecuente, solo representa el 2,2% de todos los tumores, de todos los tipos de cáncer que hay en España. Anualmente hay una media de unos 4.000 casos de este tipo de cáncer de pancreático, que no son pocos, evidentemente, ¿no? Y con más financiación, porque evidentemente esto no es más que dinero, investigación y equipos, fallando una y otra vez hasta que dan con el método correcto, y esto no es más que dinero, aportar dinero y mucho. Eso era lo que te quería preguntar, si se sabe de qué cifras estamos hablando. No dieron en la rueda de prensa, no hablaron de lo que Marta Pujol dijo, que espera que los partidos políticos se pongan de acuerdo, haya un pacto de Estado a nivel nacional, y como hemos dicho, gobierne quien gobierne, se siga invirtiendo y se aporte más dinero a la investigación, tipo de investigación básica, que es fundamental. Que no puede hacerse causa política. Pero es que ahí hay un debate muy grande que se lleva estudiando, sobre todo desde que se está teniendo este tipo de recortes para muchísimas investigaciones, y es que muchísimos científicos lo que abogan es que se les dé la posibilidad de recibir dinero privado. Dinero, exactamente. Ahí aquí en España es las aportaciones son diferentes. En Estados Unidos hay un modelo completamente diferente y sí hay esa aportación. Aquí, por ejemplo, la Asociación Española. Aportación que quieren que también el gobierno de turno pues se pueda desgravar a la persona que está aportando. Por que haya ayudas. Que y, sea doble, claro. Por un lado ayuda a la investigación y por otro también le beneficie se ha demostrado históricamente que cuanta más pública es la financiación, mejor es la solución. Hay menos interés en este, claro, por ejemplo, total y absolutamente pública. Lo público tiene que ser el 100%, pero tiene que multiplicarse muchas veces porque es lo ideal, Bruno, pero la realidad no es esa. Para continuar en estos esta experimentación de Barbací dice que van a seguir en ello, evidentemente que es posible es en 5 o 10 años podría dar resultados si llega. Pero para poder seguir, él va a colaborar con los laboratorios Lilly. Los laboratorios Lilly son privados. Pero hablamos de que hay una colaboración público-privado. No se efectúa, evidentemente, en los laboratorios, como tú bien dices, privados de la casa Lilly, de los laboratorios. Pero sí les apoya aportan, pero también los laboratorios, en este caso, Lilly aporta también lo que puede la parte junto concretamente, mira, el Ministerio de Economía Español, el European Research Council, la Liga contra el Cáncer, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la Fundación La Caixa, la Fundación AXA y evidentemente la Asociación Española contra el Cáncer también. Es decir, hay un conglomerado público-privado que están interesados en esto, pero es público, donde se investiga, evidentemente, donde se está llevando a cabo esta investigación ha sido en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, dependiente del Instituto de Salud Carlos III de una entidad absolutamente pública, como tú muy bien dices. Lo que, vuelvo a repetir, no es una curación no es una esperanza para las personas que padecen esta enfermedad, es simplemente una puerta abierta y, como dicen otros colegas de Barbacid, bueno, la muestra es un paso, es una puerta abierta, pero la muestra todavía no es representativa porque se ha hecho, es una muestra muy pequeña en 12 ratones, en la mitad se ha observado eso, en otros 3 más se ha observado una remisión de este tipo de cáncer, aunque no curación, y la muestra es demasiado pequeña como para decir extrapolarlo, esto, ¿no? A los exactamente. Humanos. Pero sí es esa puertecita abierta, raja en este problema que estaba completamente cerrado y que por ahí tal vez se pueda hacer algo que hasta ahora estaba dando muchísimos problemas. Pero es una de las investigaciones, uno de los temas. Hay muchos avances médicos en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Nos hemos hecho eco aquí de ellos, porque lo que hablábamos de que también es una investigación española, la investigación para curar el SIDA, las investigaciones más avanzadas se encuentran en nuestro país, por citar alguna de las últimas, y ahora evidentemente hay que citar esta, ¿no? Sí, está también recientemente en aquí cerca, también en el hospital de Majadahonda, también se ha puesto, se haya comercializado en Puerta de Hierro, Majadahonda, se ha comercializado ya el primer medicamento que es posible hacer, que se han logrado ya remisiones de la lesión medular, también una investigación plenamente que llevaba el profesor Vaquero investigando durante 20 años y que ya ha conseguido en algunos, también una muestra pequeña, evidentemente siempre se empieza por muestras pequeñas, pero ya se ha conseguido, si no curar, evidentemente solucionar el problema de la lesión medular, sí tener algunos avances y algunos pacientes han recuperado cierta movilidad, sensibilidad, cosa que hasta ahora no se había conseguido. También una investigación plenamente española, ¿no? Pero son además médicos que dedican toda la vida. El profesor Vaquero, también os lo comunico, está postulado para el premio Princesa de Asturias de Investigación y Ciencia, no sé exactamente cómo se llama, Innovación y Investigación, para esta edición de 2019, y bueno, se están recogiendo por ahí muchas firmas para intentar que esta investigación tenga la notoriedad internacional que de momento ha conseguido en esta pequeña muestra, ¿no? Hay muchos científicos españoles luchando por la salud, muchos científicos y poco dinero, interés en la clase política de dedicar mucho más interés, mucho más por los países que van mejor económicamente, puerta giratoria para sacar un beneficio privado a las inversiones. Los países que van, eso sí es difícil de eliminarlo, por así decirlo. Los países que van mejor económicamente son los que dedican más presupuesto a investigación y desarrollo. A nivel global sí, pero no tiene por qué darse porque, quiero decir, a lo mejor los mejores resultados tienen cierta relación con la gran cantidad de dinero, pero lo importante son los cerebros que hay detrás. Hombre, claro. Los cerebros que hay detrás de esa investigación. Si no hay cerebro, da igual el dinero que haya. Es importante, ¿no? Bueno, pues Fronteras del Futuro, un futuro esperanzador gracias a esa investigación científica del doctor Mariano Barbacid. Gracias, Javier. A vosotros. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La historia del ser humano se amplía, tiene una pieza más. Un ser humano que vivió en una isla alejada de Filipinas. El puzzle es más complejo, pero al ser más complejo es más rico. Pero tenemos más enigmas y más misterios, y los vamos a tratar, los enigmas de la prehistoria, con una persona que conoce a la perfección estos misterios y estos enigmas, y con quien nos encanta hablar. Él es José Luis Cardero. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Buenas noches. José Luis Cardero es autor del libro 50 grandes enigmas de la prehistoria en Cidonia. Bueno, nos preguntamos muchas cosas sobre estos seres, y lo fundamental es que si son humanos seguramente tenían algún tipo de creencias, ¿no? Sí, posiblemente sí, aunque en realidad no lo sabemos. Pero yo siempre pienso que cuando ellos caminaban a lo largo de miles, incluso de millones de años, o de cientos de miles de años, caminaban por esas grandes llanuras, por esas montañas, por esas costas que empezaban a formarse o que estaban formadas ya y que entraban de repente las aguas en la tierra, es decir, cuando entraban en contacto con todos estos fenómenos y sobre todo cuando miraban hacia el cielo, en donde veían todos esos millones de estrellas distribuidos formando líneas y formando figuras, no cabe duda que dentro de ellos empezó a despertarse una conciencia, que más adelante pues empezó a determinarse en lo que nosotros llamamos lo sagrado, y que a partir de ahí, desde lo sagrado, empezó a concretarse ya mucho después en lo religioso y en lo religioso institucionalizado. José Luis Cardero es doctor en ciencias políticas, sociólogo, antropólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Da gusto hablar con una persona que va a las fuentes y va a conocer. Hace unos meses hablábamos contigo sobre los dioses oscuros del nazismo, que es otro de tus libros. Viajar y conocer de primera mano los hechos y las cosas sobre las que luego se va a hablar es un fundamento de cualquier tema y de cualquier investigación, y tú lo has llevado durante toda tu vida como algo fundamental que hay que llevar a cabo. Sí, desde luego, yo lo llevo a cabo así, es decir, cuando un tema se me ocurre, le doy muchas vueltas y muchas vueltas. Hay algunos temas que se me han ocurrido en los que he pensado desde hace muchísimos años, ¿no? Como son estos temas de la prehistoria, estos primeros momentos de los seres humanos sobre nuestro planeta, y desde luego también sobre hechos históricos que han tenido una importancia extraordinaria en el desarrollo de nuestra cultura y de nuestra civilización, y en fin en la comisión también de crímenes horrendos que han manchado también nuestra cultura, como es el caso del nacionalsocialismo o del nazismo. Y todo esto, no cabe duda que hay que darle muchas vueltas, hay que consultar muchas fuentes, hay que hablar con mucha gente sobreviviente de aquellos tiempos, en el caso del nazismo, o leer muchos libros de historiadores que se han preocupado de buscar las fuentes más antiguas, ¿no? Retomando, José Luis, estos enigmas prehistóricos, hay, pues no sé, siempre algo que nos preguntamos, ¿no? Que cómo convivían ellos en sociedad, convivían en pareja, hacían grupos pequeños en los que había varios hombres y varias mujeres, o a lo mejor incluso tenían más relaciones libres sexualmente. ¿Cómo era aquello? Bueno, pues por lo que se sabe, porque en realidad es un poco difícil, ¿no? El dar una idea fija, una idea exacta de cómo podría ser aquello. Lo normal es que fueran grupos relativamente numerosos, no excesivamente grandes, pero sí lo suficientemente numerosos como para que hubiese efectivamente individuos de distinto sexo, no necesariamente mayoritarios en un caso o en otro, es decir, no tendría por qué ser así, sino un poco parecido a lo que ocurre con los otros animales que son más o menos de nuestra propia estirpe y formación, ¿no? Estos primeros seres humanos, pues claro, fueron evolucionando a lo largo de millones de años, es decir, que tampoco se puede considerar esto como una cosa que ocurre de un día para otro, ¿no? O de un año o de un siglo para otro. Son procesos muy largos en los cuales el cerebro se va desarrollando. Transformando, se van empezando a encontrar con costumbres que antes no practicaban, determinadas por una parte por el propio solar o suelo por el que caminan. Es decir, esto es una cosa, un tema muy complejo. La evolución de la sociedad es un tema muy complejo que probablemente se ha llevado a cabo durante muchos miles e incluso cientos de miles y millones de años, y que en algunos casos ha terminado en algún agujero cerrado, es decir, no ha salido adelante, y en otros casos pues ha ido evolucionando poco a poco, ¿no?, hasta lo que nosotros conocemos hoy. Tú has manifestado y has escrito en tus libros la vinculación que existe entre las primeras creencias, entre la primera religiosidad, si se puede denominar así, y la existencia del lenguaje en las personas. Parece que el poder de la comunicación también tenía poder para crear las creencias, valga la redundancia. Bueno, está claro, es decir, la comunicación verbal, que cada vez seguramente se desarrolló a partir de las primeras formas más elementales, tuvo una importancia extraordinaria, no solamente en la comunicación, que digamos que parece ser que es una de las primeras propiedades, ¿no?, de esto, es algo más profundo, es decir, aparte del comunicarse unos individuos con otros, la comunicación verbal, por ejemplo, o la comunicación gestual, o la comunicación, es decir, todo lo que forma o lo que conforma un idioma con todas sus enormes cantidades de aspectos que no se ven, digamos, directamente, pero que sí están, bueno, pues todo eso no cabe duda que ha ido conformando la mente humana, la ha transformado profundamente. Ha hecho entrar en ella una serie de conceptos que quizás de otra manera no hubieran entrado, ¿no?, como son estos conceptos de los seres superiores o de los seres divinos, que también es una evolución muy larga, muy extensa, de miles de años, a partir de lo que yo llamo lo numinoso primordial, es decir, a partir de esos contactos de los seres humanos con los fenómenos que se encontraban, ¿no?, los fenómenos luminosos del sol, de la luna, los fenómenos volcánicos, los fenómenos meteorológicos, es decir, todo tipo de procesos y de actos que ocurrían en su vida, pues a partir de ahí se fue formando como una especie de, de conciencia personal, por una parte, y colectiva por otra, que al fin determinó un poco el conjunto de las creencias, ¿no? Que es un poco de lo que hablamos. Esos los primeros dioses de los seres antiguos en la prehistoria, los primeros dioses venían de las estrellas, lo que estaba arriba era lo que se le daba el sentido de lo divino, la divinidad. Bueno, en realidad sí. Había dos tipos, digamos, dos tipos de personajes divinos, ¿no? Que desde muy pronto empezaron a funcionar. Curiosamente, según los estudios que más o menos se han hecho sobre este tema, los primeros personajes o la primera, digamos, de estos personajes no era celestial, sino era tónica, es decir, era venía de las profundidades de la Tierra, era la propia Madre Tierra, que era al mismo tiempo paridora, es decir, daba vida, y devoradora, es decir, acababa con los cadáveres que se enterraban en la Tierra desaparecían, pero surgían otras formas de vida. Es decir, que este fenómeno, que no cabe duda que fue observado desde muy pronto por nuestros ancestros, determinó la divinidad de nuestra gran Madre Tierra, ¿no? La gran madre que nos sostenía, que tenía esos agujeros profundos, esas cuevas en donde se penetraba y en donde se oía el latir de esa tierra, ¿no? Entonces, quizás esa fuera la primera divinidad, la gran Madre Tierra, lo que se llama la vieja de las viejas, ¿no? La vieja más vieja de todas, porque sí. Es la vieja que es anterior a nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ahí, precisamente, ¿no es casualidad con esto que nos estás diciendo que comience este libro que hemos mencionado, 50 grandes enigmas de la prehistoria, hablando de Finisterre, donde se junta el cielo y la tierra, las estrellas de arriba y las de abajo? No es casualidad en absoluto que Finisterre haya sido el foco a partir del cual ha comenzado tu investigación y muchas creencias, ¿no? Sí, efectivamente. Además hay una cosa muy interesante que yo también he citado, que en ese camino de las estrellas, en ese fin camino que se ve en la Vía Láctea, que va prácticamente por encima de nosotros en las noches claras y estrelladas, y se viene desde el lugar donde el sol aparentemente nace y se va hacia el lugar en donde el sol aparentemente también fenece o se sumerge, ¿no? Bueno, pues no es extraño que este camino sea también el camino de los grandes yacimientos de pinturas murales que nosotros nos hemos encontrado prácticamente desde el oeste, desde el este más remoto hasta el oeste, ¿no? Hasta el final de la Tierra. No cabe duda que esta asociación de la Tierra, de las pinturas que se hacían dentro de las cavidades, dentro de las cuevas, en los lugares más remotos y más recónditos, en donde allí se manifestaba ese poder de la Madre Tierra, y su unión con ese espectáculo del cielo en forma de Vía Láctea que se hundía también en el mar, allá donde el sol fenecía, en lo que un autor gallego, Otero Pedrayo, llamaba el escalón hacia lo inimaginable. Bueno, pues en ese escalón hacia lo inimaginable es en donde se unían estas dos formas divinas, que probablemente fueron las primeras que el ser humano tuvo. ¿Se sabe, José Luis, si algunas comunidades prehistóricas estaban preocupadas y realizaban ritos para comunicarse con el más allá? Bueno, a mí no me cabe ninguna duda. Efectivamente, hay muchos investigadores que creen y consideran que, entre ellos el propio André Leroy Gurján, que es uno de los investigadores principales de todos estos yacimientos de pintura mural de hace miles de años, en los que los seres humanos expresaban estas formas de las que estamos hablando, a mí no me cabe duda que efectivamente es así, ¿no? Es decir, que ellos tenían este pensamiento, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, teniendo en cuenta que lo que hacían los primeros especialistas en gobernar o en actuar a través de estas pinturas que hacían en cuevas como Lascaux, o cuevas como Le Trois-Frères o Altamira, etcétera, era gobernar, digamos, las fuerzas que existían en el interior de la Tierra y que a través de la pared, de la propia pared de la cueva, se manifestaban, ¿no? Entonces ellos, mediante sus ceremonias y mediante su saber, un saber que venía desde miles de años atrás, un saber que yo llamo el saber reservado y secreto, porque solamente lo conocían unos cuantos especialistas que eran los que lo manejaban, pues a través de ese manejo era precisamente cómo se ponían en contacto las fuerzas enormes de la Tierra con las fuerzas también enormes y gigantescas del cielo. Precisamente sobre este tema he estado pensando, ahora que decías esto, en el lugar en donde han aparecido esos restos. Es una cueva, la cueva, un nombre muy español, muy madrileño, la cueva de Callao en Filipinas. Qué importante es las cuevas, las cavidades en la tierra en el pasado. Tú has investigado mucho cuando salimos y cuando el ser humano salió del exterior y siguió utilizando la piedra para sus creencias en forma de dólmenes, en forma, los primeros templos fueron piedras, piedra sobre piedra, y así se hacían los altares. Sí, efectivamente, es decir, que esa, digamos, esa emanación de la madre tierra, que son las grandes rocas, las grandes piedras, que en algunos momentos ellos no las movían, sino que simplemente las veían, veían que adoptaban unas determinadas formas, producidas quizás por la erosión o por los fenómenos meteorológicos, y entonces consideraban que esas piezas, esas piedras, esas grandes rocas, esas grandes piedras, incluso grandes montañas que se presentaban ante sus ojos, no eran más que las manifestaciones de la madre tierra que estaban saliendo de la tierra hacia arriba. Yo me acuerdo que una vez en Bretaña estuve visitando a una señora muy mayor que aparecía un poco como bruja o como una especie de chamana, ¿no? Que estaba allí metida en su casa y que me decía que los grandes monumentos megalíticos que hay en Karnak, en Kermario, es decir, en esa zona de Bretaña, en donde verdaderamente el espectáculo es alucinante, el ver esas grandes filas de monolitos que kilómetros y kilómetros avanzan hasta meterse en el mar, ella decía que esas piedras estaban colocadas en los lugares adecuados para que la tierra cantase, lo decía así, lo decía ella, lo decía en bretón, ¿no? Para que la tierra cante. Es decir, lo que hacían los, según esta mujer y según las tradiciones que esta mujer representaba, era colocar esas piedras y movilizar esas piedras para que la tierra cantase, es decir, para que la madre tierra se manifestase a sus hijos. Qué bonito. Hablando de eso, de los hijos y de las mujeres, de papel que tenían en esas sociedades, ¿puede que en la antigüedad a lo mejor la mujer tuviese un papel más predominante al ser una sociedad incluso más matriarcal en algún momento? Bueno, no cabe duda. Es decir, de las investigaciones de Marija Gingutas, por ejemplo, cuando habla en su gran libro, que yo siempre recomiendo, que se titula Diosas y Dioses de la Vieja Europa, es decir, no es casual esta manifestación de diosas y dioses, sino que refleja un orden, ¿no? El orden del que hablábamos antes. No cabe duda que las primeras manifestaciones de lo divino, de lo sagrado, fueron evidentemente trasladadas y manejadas por las fuerzas femeninas de la sociedad, ¿no? Es decir, en este caso, las viejas madres, las viejas de las viejas, que iban conservando ese saber, ese conocimiento sagrado, y se lo iban transmitiendo poco a poco a sus descendientes, ¿no? A sus hijos. Pero no cabe duda que ellas eran las protagonistas, y que no cabe duda también que ellas fueron las representantes como diosas, que están ahí, que están grabadas en la piedra, en lo que se llama la vieja Europa, de hace miles de años, están representadas como formas femeninas, ¿no? Que representan ese poder inmenso de la tierra. Seguramente por el hecho de que la mujer era la que daba vida, eran culturas que observaban mucho la realidad, y la realidad estaba extraordinariamente clara. Aunque quien limpiaba en esas sociedades matriarcales era el hombre, quien limpiaba en las casas. Eran sociedades matriarcales no porque llevaran las cuentas, sino por otras cosas más importantes y más feministas de la vida. Ellos eran más feministas en algunas cosas, en las cosas muy importantes además. Sí, sí, no cabe la menor duda. Es decir, eso es así. Y así estábamos en las figuras que hoy tenemos. Incluso por la figura de la Virgen María con el niño en el cristianismo, o de Isis con su hijo en brazos, no cabe duda que conservan todas estas cosas, ¿no? Y yo siempre pienso en una leyenda muy antigua, que es la leyenda de la diosa griega Deméter y su hija Perséfone. Ya sabéis que Perséfone fue raptada por Hades el dios del infierno, el dios del bajo mundo, y fue llevada hacia abajo, hacia el infierno, y allí convertida en reina del inframundo, ¿no?, en reina de los muertos. Entonces, a Deméter, a su madre, el rapto de su hija le ocasionó tal destrozo moral, por decirlo de alguna manera, que durante un montón de tiempo se negó a facilitarle a los seres humanos la comida, porque curiosamente Deméter era la diosa que, por encargo directo de su hermano Zeus, daba la cebada y daba los cereales a los hombres, a los seres humanos. Entonces, el rapto de Perséfone terminó con una hambruna tan generalizada, porque las semillas no brotaban por la pena de la diosa ante el rapto de su hija, que el propio Zeus tuvo que bajar y convencer a Deméter para que, por favor, pudiera regresar, hiciera regresar la comida a la tierra, ¿no? Y para ello le prometió que durante 6 meses su hija estaría con ella y otros 6 meses su hija estaría como reina de los muertos. Bueno, aquí vemos en esta simple leyenda, que es una leyenda griega, pero una leyenda probablemente mucho más antigua que la civilización griega misma, aquí vemos todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ese gran poder de la tierra, el poder germinativo. La tierra es devoradora y es paridora al mismo tiempo. Devora los cadáveres de los muertos, pero a cambio da la vida a otros seres. Entonces, todas estas leyendas y todas estas cosas que son tan antiguas, no cabe duda que se fundan en esta realidad. Seguramente esto que acabas de decir explica el hecho. El otro día estuvimos hablando en el programa del canibalismo. Existió en el pasado un canibalismo ritual, un canibalismo de creencia, porque de esa forma lo que se comía daba fuerza y daba vida y heredaban las personas las creencias o la fuerza de quienes eran su alimento. Seguramente esto explica por qué había muchas sociedades caníbales en el pasado. Sí, seguramente sí. Es decir, ahí no cabe duda que eso fue probablemente una de las primeras etapas, fue probablemente uno de los primeros fundamentos de la religión, es decir, el que alguien de la sociedad, del grupo, se sacrificara o fuera sacrificado y fuera incluso devorado y fuera comido en alguna de sus partes, con ese canibalismo ritual que Mari Hagin Butas también describe en su libro. No cabe duda que fue un fenómeno, un fundamento para, primero, apropiarse de las cosas que esa persona tenía presuntamente, lo que había adquirido presuntamente, y que esas cosas no se perdieran con la muerte, sino que se conservaran en el grupo social. Y, por otra parte, pues también otra cosa muy importante que tuvo también ahí su nacimiento fue el tema del chivo expiatorio, es decir, de buscar a alguien, a una persona del grupo, que cargase con las culpas de todo el grupo y que fuese exterminado, o que fuese en los primeros momentos matado y comido, y después, más tarde, pues que fuese expulsado del grupo para que se llevase con él todos los males y todos los maleficios que el grupo tenía. Es decir, todas estas cosas que Mari Hagin Butas explica, no cabe duda que son las primeras manifestaciones de lo sagrado que ha venido de lo luminoso. Es decir, que todavía tiene unas facetas un poco extrañas, ¿no? Las facetas de la sangre, el origen sangriento, mejor dicho, de las religiones. Tiene su origen en eso luminoso que es extraño a nosotros y que poco a poco se va amoldando a la propia sociedad. Y por otro lado, eran más civilizados, yo creo, más civilizados de lo que pensábamos, porque también se han encontrado vestigios de varias comunidades que cuidaban a gente incluso con que había nacido con alguna discapacidad o que cuidaban también de sus ancianos. Bueno, no cabe duda, la ancianidad era un grado muy importante entre ellos, porque los ancianos eran, aparte de muchas otras cosas, eran los depositarios o una gran parte de los depositarios del saber del grupo. Hay que tener en cuenta que el grupo social, la colectividad, en los primeros momentos no era muy grande, entonces lo primero que tenía que hacer era definir sus propias fronteras, ¿no? Hasta dónde podían llegar, cuáles eran las fronteras del grupo y más allá de las cuales existía lo indefinible, ¿no? Lo inimaginable, como decía que antes hemos comentado, Otero Pedrayo. Bueno, pues esa definición del grupo, esa conservación de las fronteras y de los límites del grupo, tenía mucho que ver con personas que a lo mejor tenían algún defecto y por esa razón no podían hacer lo que hacían todos los demás y se dedicaban sencillamente a conservar estos conocimientos junto con los ancianos. Y luego llega un momento en el que en las antiguas civilizaciones existen unas personas que son el puente entre las estrellas y la Tierra, son los primeros sacerdotes, los chamanes. La aparición de los chamanes significa mucho en el mundo, en la historia de las creencias y de las religiones. Bueno, no cabe duda que los chamanes para mí fueron los primeros, los hubo prácticamente por todas partes, es decir, los chamanes eran probablemente los enterados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los enterados de todo este gran saber secreto que se iba propagando de una generación a otra y que no todo el mundo dominaba, es decir, los chamanes no se lo comunicaban a todo el mundo. Los chamanes hacían unas ceremonias con sus discípulos, que a lo mejor eran dos o tres, hombres y mujeres, es decir, aquí no había predominancia del sexo masculino o del sexo femenino. Los sexos estaban repartidos, podían ser chamanes y podían ser chamanas. Entonces, con sus discípulos, el chamán entraba en las cuevas y santificaba los lugares más recónditos de las cuevas. Hoy nos sorprende todavía hoy el ver en cuevas como Le Trois Frères, por ejemplo, en Francia, en donde aparece precisamente la figura de un chamán vestido con unos trajes y con unos cuernos y con unas garras, que es como su disfraz, ¿no?, como su traje religioso, como su traje funcional. Bueno, pues estos entraban hasta las partes más recónditas y más profundas de las cuevas para neutralizarlas y sellarlas mágicamente con la pintura mágica, ¿no? Eso explica en muchos casos las huellas de las manos que se ven en muchas de esas paredes, en los lugares más difíciles, de acceso más difícil de las cuevas, se ven esas huellas de manos que están hechas con pintura sagrada y que se hacían una y mil veces para controlar el paso del otro mundo, que estaba al otro lado de esa pared, hacia nuestro mundo, ¿no? Entonces, todo esto, no cabe duda que estaba motivado por un saber que fue propagándose a lo largo de los milenios, a lo largo de todos estos años, cada vez fue perfeccionándose más, pero no cabe duda que eran estos chamanes los que después, más tarde, dieron lugar ya cuando se empezaron a establecer los primeros dioses, las primeras divinidades, cuando lo sagrado se fue transformando en lo religioso institucionalizado, es decir, empezaron a aparecer, digamos, los dioses con sus sacerdotes, con sus cultos y tal, pero eso fue ya más tarde. Bueno, pues en ese momento todo ese saber fue, no cabe duda, repartiéndose entre aquellos que podían manejarlo sin peligro. Hay incluso gente que habla de la religio duplex, ¿no?, de la religión duplex o doble. Una parte de la religión que se decía a la gente, más o menos común y corriente del grupo, se le hablaba pues del dios, de las apariciones, de los dioses, en fin, de todas estas cosas más o menos generales. Y una religión secreta, una religión reservada, una religión que solamente unos cuantos conocían. Esto parece ser que es muy evidente en las primeras formas de la religión egipcia, y que servía para mantener a salvo el saber secreto. ¿Y cómo puede ser, porque tú lo conoces a la perfección, el mundo del nazismo, porque esos dioses, esas creencias, cómo en un momento determinado pueden volver loco, no a unos líderes políticos, sino a toda una sociedad, como pasó entonces? Porque tuvo mucho que ver con las creencias y esos dioses oscuros tuvieron mucho que ver con lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo puede un sociólogo, un politólogo, un antropólogo explicar esto que cuesta tanto comprender, aunque pasó realmente, por desgracia? Bueno, en realidad es muy difícil de explicar. Es una cosa que no cabe duda de daros cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, digamos, comenzó en 1923 aproximadamente, 22, 23, en el año 1922-1923, y terminó, pues oficialmente al menos, con la guerra en 1945. Entonces, el intervalo es un intervalo relativamente breve. Pues en ese intervalo se produjo una transformación completa, o casi completa, de la sociedad alemana de su tiempo. Esto basado fundamentalmente, como yo trato de explicar en mi libro, basado fundamentalmente en tres cosas. Basado fundamentalmente en el origen, es decir, el pueblo alemán, en la raza, y en el suelo, es decir, en el suelo que había engendrado esa raza. Los hijos de los dioses, los primeros hijos de los dioses que descendían de aquellas comunicaciones hiperbóreas de hace tantos miles de años, en las que participaba incluso el propio Apolo, el hijo de Zeus, de todas aquellas historias de relaciones entre los dioses y los seres humanos, se produjo, según se contaba en aquellos momentos, se produjo una gran corrupción. Los seres humanos, digamos, más valiosos, que eran los hijos de los dioses, se corrompieron, ¿no?, con el tráfico y con el trato con los otros seres humanos que eran de baja estofa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues un poco este tipo de creencias fueron las creencias que empezaron a justificar, digamos, el nazismo, ¿no? El nazismo se basaba fundamentalmente en una idea clara, es decir, había que constituir una gran nación germánica de aproximadamente calculaban ellos, unos 600 millones de personas, que en el año 2024, es decir, que fijaros que estamos hablando del 2024, estamos en 2019, en el 2024 culminaría su desarrollo y dominaría el mundo. Entonces, para eso tendría que basarse fundamentalmente en esas tres normas, en esa creencia en los dioses oscuros que gobernaban como padres de los seres verdaderamente dignos de serlo, ¿no?, que eran, según ellos, los de la raza germánica. Y esto es así. Qué placer conversar contigo, aprender contigo, un auténtico pozo de sabiduría, José Luis Cardero. Lo decimos nosotros y seguramente lo sienten todos los oyentes ahora mismo aquí en La Rosa de los Vientos. Es un placer enorme, además, conocer el pasado con alguien que ha investigado, que ha conocido muchos de esos lugares de los que está hablando y que ayuda a las fuentes primigenias para conocer toda la información. José Luis, infinitas gracias, Un abrazo. Muchas gracias a vosotros y un cordial saludo y un abrazo. Noche larga, noche intensa, está en La Rosa de los Vientos. Hemos empezado a la 1:30 de la madrugada, finalizamos ahora casi las 5 de la madrugada. En la sintonía de Onda Cero ahora vais a escuchar El Transistor con Aitor Gómez. Después la actualidad, las noticias con más de uno, toda la información del día y muchas más cosas aquí, en la sintonía de Onda Cero. Nosotros, La Rosa de los Vientos, vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada. Sí, el horario habitual. En el horario habitual, aunque estemos en Semana Santa. 1 de la madrugada, de 1 a 4 el sábado por la noche y de 1:30 a 4 el domingo por la noche. Muchas gracias por haber estado ahí. Pasarlo bien esta Semana Santa. Hagáis lo que hagáis. Os quedéis en casa, salgáis de viaje, vayáis a profesiones, vayáis, ¿no?, a la playa, que disfrutéis de estos días libres. Exactamente. Quienes los tengáis. Eso, que la gente haga lo que le apetezca. Descansar, disfrutar, tomar torrijitas, pero nosotros estamos aquí, oye, y a la vuelta, por favor, no nos faltéis.